El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Uno de los grandes lanzamientos para la recta final de este año es sin duda Spider-Man 2. Que además constituye el exclusivo más importante de Sony para lo que queda de 2023. El caso es que, más allá de sus mejoras jugables, lo bien que se ven los entornos y todo eso, sigue despertando verdadera curiosidad el cambio que afecta a los personajes. Y es que Peter Parker ha cambiado de cara con cada juego que ha salido. Si en Play 4 parecía relativamente adulto, en su remasterización para PlayStation 5 se convertía en un trasunto de Tom Holland. Sin embargo, sigue haciéndose operaciones estéticas porque para su secuela ya vuelve a cambiar. Es un hecho inusual que, según el estudio, responde a querer darle más expresividad. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí me sigue llamando poderosamente la atención. Y os pregunto también a vosotros, como jugadores, si este tipo de decisiones os afectan, porque al menos en cuanto a coherencia y respetar una misma línea, es una ruptura más que obvia. Por supuesto está la suspensión de incredulidad y los gustos personales de cada uno. Pero claro, al mismo tiempo ha hecho que salten las alarmas con el resto del elenco. ¿Van a cambiar otras caras aparte de la de Peter Parker? Pues bueno, ya han confirmado que no va a haber más cambios. Pero, insisto, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Cuál de los tres Peter Parker que hemos tenido en tiempos recientes os gusta más? No sé, aunque sea por saber si hay una razón estética o una búsqueda de ciertos rasgos más canónicos o hegemónicos. Yo sé que la mayoría prefiere el primero, yo me quedo con el segundo, el que se parece a Tom Holland. Y aquí estamos ahora mismo en directo, aunque ya sabemos que la magia del podcast es que lo podéis escuchar a lo largo de la semana y cuando queráis, pero un domingo por la tarde, qué ilusión ver a tantos compañeros y compañeras por el chat y también aquí para un programa que hoy viene cargadito. Es que vaya inicio de temporada, la semana pasada, esta. Así que bueno, yo voy a darle la bienvenida una semana más a Nuria, ¿qué tal? Hola, hola, pues bien, tranquilita en casa. Esta semana, tercera semana... ha sido introspección. Bueno, pero eso está bien de vez en cuando. Sí, sí. Hay que escucharse uno mismo. Totalmente. Lo que pasa es que cuando te escuchas porque estás cansada, ya. Es un poco rollo. Pero bueno, no pasa nada. Vendrán tiempos mejores. Claro. La vida son ciclos. Sí. Eso es así. Y nada, estaba aprovechando para leer, jugar bastante y... Y bueno, antes de empezar a grabar comentábamos, ya llevo 20 horas de Sea of Stars, me está gustando mucho, es verdad que al principio creía que iban a ser menos horas, llevo 20 horas y voy por la mitad, pero bueno, me está gustando, es un juego bastante tranquilo, no es difícil, por lo tanto puedo tener a veces el piloto automático, un poco, por así decir. Visualmente, lo comentábamos antes, me encanta ver... el juego, o sea, parece una chorrada, ¿eh? Pero disfruto mucho viéndolo porque me gusta mucho hacer capturas de pantalla y estoy viendo que hay tremendas imágenes porque, lo comentaba antes con Sergio, me recuerda mucho cómo es una mezcla entre Stardew Valley y Octopath Traveler, ¿no? Como la evolución, así como el mix, el hijo o la hija sí. Que tendría estos dos juegos. Y me está gustando, la verdad, estoy contenta, no tengo prisa por terminarlo y nada, muy bien. En ese aspecto, no he jugado a nada nuevo, estoy bastante metida en eso. Y de lecturas, voy a enseñar en cámara, ya, bueno, a los que nos lleváis y las que nos lleváis escuchando a lo mejor un tiempo, yo soy muy pesada con los clubes de lectura. Aparte de pertenecer a uno, organizo uno aquí en la biblioteca de mi ciudad y voy a enseñar lo que nos hemos leído, bueno, lo que va a ser ahora, que es Happiness, con J. Happiness. Me ha quedado como muy español, ¿no? Perdón, todavía estoy calentando la voz. Bueno, es un tomo de... Bueno, es una obra de 10 tomos de Sushi Ozimi, que yo también di mucho la chapa con Rastros de Sangre. Esta obra realmente es más antigua. Bueno, más antigua. Empezó a salir en 2015 y terminó en 2019 la publicación. Aquí en España salió... por Milky Way en 2021 y bueno, básicamente es una obra que de primeras parece vampírica, pero es una obra de reflexión y de introspección hacia la adolescencia, los cambios, las atracciones, bueno, entre otras cosas. Yo os la recomiendo, ya le he dado la chapa antes a Sergio con que se la puede leer. Son 10 tomos bastante... lo bueno que tiene este mangaka, o al menos a mí me gusta, es que es muy... De disfrutar viendo, ¿no? Es verdad que no tiene mucho bocadillo, por lo que un tomo te lo sacas en media hora. Y yo lo recomiendo muchísimo. Además, bueno, voy a sacar alguna imagen que no me censuren. Que es muy expresivo, ¿verdad? Los trazos que utiliza. Mira, ahí estamos viendo en pantalla, se lo cuento también los oyentes. Sí. Efectivamente, se basa mucho en esa impresión que te causa la simple viñeta. Y eso me parece muy peculiar. Es un mangaka, mirad, aquí está como la chica que sale al principio, se llama Nora. Nada, es un mangaka, a mí me gusta mucho, yo si lo leéis, os diría que, también se lo he enseñado antes a Sergio, que le echéis un vistazo al epílogo que habla sobre qué es la felicidad y cómo hay algunas personas que por H y por B, por circunstancias de la vida, han tenido la vida más difícil y a lo mejor tienen como más trabas en el camino. A mí me hizo llorar, o sea, era una obra que me estaba leyendo que era vampírica y leí el epílogo, que no tiene nada que ver, que es simplemente el mangaka hablando de lo que quería expresar durante la obra, y a mí me dio, supongo que me ha tocado la fibra sensible, estando los días un poco de bajón, pero a mí me ha gustado mucho. Os la recomiendo muchísimo. Sí. Sí, perdona, Sergio. No, que maravillosa. Yo me leí la de las flores del mal también. Y yo no sé, porque no me he leído esta, pero también te causa, como en eso, en las flores del mal, la de rastros de sangre, que son las que yo conozco, esa sensación de incomodidad, que eso también lo consigue él mucho normalmente. Sí, bueno, porque la verdad que yo tengo dos estantes destinados a dos mangakas en concreto. Uno es a Sushi Ozimi y otra es a Inio Asano, que también me gusta mucho. Es verdad que bueno, hay que empezar a cambiar, ¿no? Porque son un poco emo vibes, pero bueno, os lo recomiendo. Y en contraposición, me estoy leyendo La Caja Azul, Blue Box, que básicamente me apetecía un montón, a falta de romance en mi vida, pues lo leo. Y tenía muchas ganas de leer romance juvenil y literalmente la primera frase es: echo muchísimo de menos a alguien, me quiero casar con ella. Y es un niño de 16 años que está enamorado de una chica de un curso superior y es un espocón, que para quien no lo sepa es de deporte. Ella juega a básquet, a baloncesto, él juega a bádminton y están luchando por llegar a las nacionales. Me está gustando mucho también. Qué guay. Nada, yo hacía bádminton en el instituto. Es que a mí me encanta, yo juego, o sea, no juego, o sea, yo solo hago boxeo, no, ya hasta ahí claro. Llego. Claro, está chulo. En mi caso, ¿sabes por qué? Porque en mi colegio solamente se hacía fútbol. Entonces, si eras chica o eras gay, lo que hacías era badminton. Estaba muy guay. Nos creamos ahí un grupito de disidencia, la verdad. Sí, sí. Es muy chulo, a mí también me gusta el badminton. Pues ya os digo, estas dos lecturas, también he estado jugando a Sea of Stars y esta mañana me he visto Barbarians, que no es Barbarian, que es con S al final, y es un poco rollo Funny Games. Pero bueno, mi recomendación es que no la veáis en esta concretamente, que no la leáis, o sea, que no la veáis doblada, porque el doblaje es malísimo, pero malísimo, ¿eh? Vaya. Vaya, hombre. Lo siento mucho. Bueno, pues mira, tenemos recomendaciones. También quiero que la gente que está viéndonos, que a lo mejor luego se ponga el YouTube, lo que sea, se va a dar cuenta de que cada persona tiene un color de piel. O sea, a ti te veo muy blanca, a Jonah, por ejemplo, lo veo muy oscuro, yo tengo un color amarillento, a Trades está inmóvil. Bueno, yo porque no me da mucho el sol. Claro, lo que quiero decir es que el tema de la iluminación realmente es un mundo... A ver si poco a poco podemos ir solucionando. Y luego, sí, dime. No, que iba a decir que cada semana sabes que llevo una camiseta nueva, bueno, nueva, diferente. Sí. Hoy llevo una camiseta de Boku no Hero. Toma, para ya. Quien no nos esté viendo. ¡Buah! ¡Qué chula! Y luego también lo otro, estamos empezando temporada, pero también atravesamos una crisis de identidad con el eslogan. Porque yo todavía, la verdad, voy improvisando sobre la marcha al principio. Y hoy nos ha puesto aquí un compañero y dice, bueno, ¿a los bichos Buri ya no les gusta tanto el programa? ¿O acaso ahora a los moguris les gusta más que a los bichos Buri? No lo sé, ¿vale? Así que si entre todos damos con un eslogan para el podcast, estaría guay. Acepto peticiones y propuestas. Así que mira, pues venga, vamos a continuar presentando aquí a compis. Tengo abajo a la derecha a Jonah. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo estoy como siempre, ¿no? Muy bien, no me puedo quejar. He estado toda la semana, bueno, estuvimos el fin de pasado que no estuve aquí con el torneito aquel que os conté. Uh-huh. Fue todo muy bien, al final juntamos 50 personas con la tontería. ¡Ostras! ¡Qué bien! A darnos de piños en el Tekken. O sea que muy bien, que por cierto, mi ayudante, uno de mis ayudantes de montar el torneo, está hoy aquí, nos está viendo, Sergi. ¡Anda! Mira. Y pues mira. Sara también es otra de las ayudantes que están aquí pues un saludo. Apoyando, que un saludo y muchísimas gracias por toda la faena que hacéis. Totalmente, y además que fue muy bien, ¿no? O sea, por las cosas que yo te he ido leyendo, de los tweets, de las imágenes que subías... Ha ido muy bien. Sí, fue muy bien, no me puedo quejar. La verdad es que trabajan un montón, se pegan unos curros que no veas y se nota, la verdad es que se nota y sale todo, vamos, a pedir de boca. No me puedo quejar absolutamente nada. Qué bien. Y bueno, no sé, cuéntame más cositas de la semana, si has jugado, has visto... Venga, va, os voy a contar. Mi hija, bueno, ¿os acordáis, no?, que os conté en el Vitallón aquel que hicimos que mi hija había jugado al camper van. Sí. Vale, pues ha descubierto el unpacking. ¡Oh! ¡Wow! ¿Eso es otro vicio? Sí, está enganchadísima. No, tiene 5 años y no puede parar de ordenar cosas. En casa no lo hace tanto, creo, pero en el jueguito no veas. Ay. Y es nada, esta mañana pues hemos ido por ahí a jugar a la pelota un rato, a básquet y tal. Y luego nos hemos venido a casa, hemos jugado un poco a las Tortugas Ninja los tres, porque ahora tenemos 3 mandos y tenemos que aprovecharlos. Uh-huh. Al nuevo, al Shredder's Revenge. Y luego ha dicho, el unpacking un poco podríamos ponerlo. Y digo, venga, dale ahí. Dentro de nada te pido una mudanza, Sí, ya la veo ya. No hay mudanzas, lo siento. No. No, ya hicimos suficientes mudanzas, he hecho ya. Pero me parece impresionante porque es verdad, se podría trasladar esa sensación tan placentera del juego al mundo real, ¿no? O sea, una sí, manera ojalá también... fuera tan guay realmente. Es verdad, ojalá la vida fuera como un videojuego, pero no lo es. No, la verdad que no. En fin. Cuidado que están ojo, ¿sí? Que Pilot y Sara, que son los compañeros de Mystic, ¿sí? Son profesionales de organización de torneo de Smash. ¡Anda! Y ahí están pidiendo, Miguel Ángel Medina está pidiendo un torneo de Smash, Cuidado. Pues mira, hicimos creo que 2 ediciones y salieron muy bien. Aquí en el batallón con oyentes, Se podría hacer otra más. Estoy pues seguro mira. De que sería fantástico. Y fijaos, igual les podemos engañar también, O sea, cuidado ahí que... O sin engañar también. O sin engañar, sí, que vengan a participar, que se lo pasarán bien. Claro, eso es lo bonito. Y bueno, también decir, dice Fer, he renovado la suscripción con Prime, pero no sé si se ha registrado. No sé qué pasa. Yo el otro día desde mi cuenta personal también le di y no salió, lo cual me alegré porque dije que cutre queda que yo que estoy aquí haciéndolo ponga Sergio Tour a donar. Puede ser algo de las alertas o algo. Claro, salir, o sea, yo creo que está registrado. Pero bueno, y por favor, bueno, quiero también darle la bienvenida a alguien que hace ya varias semanas que no vemos porque ha estado de vacaciones disfrutando. Ha jugado muchísimo y eso me ha sorprendido porque así lo ha reflejado en su blog. Bienvenido a Atreides a la novena temporada del Batallón Pluto. Hola, hola, Sergio. Pues sí, tenía muchísimas ganas de volver, pero la verdad es que, oye, las vacaciones tenían su prioridad, que llevo todo el año deseando que llegaran. Ah, ha ido muy bien, me lo he pasado fenomenal, y he jugado mucho porque creo que es una forma estupenda para quitarte la depresión post-vacacional. Llevaba mucho tiempo jugando el mismo juego, o sea, te decía, no, estoy con Final Fantasy XVI, estoy con Final Fantasy XVI. Bueno, pues llegué y dije, vamos a ver qué ha salido. Y la verdad es que había un montonazo de juegos y me he puesto con todas. Entonces, bueno, muy bien. Me lo he pasado muy bien. Me ha parecido muy divertido. Me parece que tenemos un año increíble de juegos, que están saliendo cosas muy buenas. Están saliendo varios que podrían ser gotis en otros años. Pero por debajo hay muchos juegos que merecen mucho la pena. Y nada, pues sí, hice una entrada con 10 juegos para contar un poco eso. Y lo mejor de todo es que de esos 10 juegos, 4 de ellos son españoles y muy buenos. La verdad es que bien, muy bien. Además, para lo mismo, pues mira, el domingo pasado que pensaba volver, mi vecino me invitó a ir a ver al Real Madrid contra la Real Sociedad, que son mis dos equipos, y vi además el estadio nuevo, que prácticamente está terminado, así que no pude participar. Pero eso suma, me lo pasé muy bien, pero suma a una semana más de ganas de volver al podcast. Claro. Así que nada, aquí estoy y con ganas. ¡Qué bien! No te voy a preguntar concretamente a qué has jugado, porque uno de esos juegos lo vas a traer a la que estamos jugando hoy, ¿no? Por supuesto. Y creo que, sí, sí. Que es importante. Pero, muy bien, no sé si quieres compartir algo más. Sí, sí. Sí, una pequeña recomendación, aunque seguro que llega tarde para la mayoría, pero por si algún despistado todavía no la ha visto, como me pasó a mí, por favor que se vean One Piece, la de Netflix. Vale. Que es increíble. Que no, Atreides, que no insistas, que no la voy a ver. Dejadme ya, con el One Piece todo el día. Oye, pues está muy bien. Y yo odio One Piece. Quiero decir, yo leí el manga en su momento y me pareció horrible. Pero leí poco, dos o tres números que salieron en su momento. Y al anime es que ni me había acercado ni con un palo. Pero yo qué sé, estaba ahí, yo también estaba ahí, nos encontramos los dos en la noche y qué maravilla, oye, surgió el amor. Es muy divertida, está muy bien, es súper accesible, no necesitas haberte visto 100 y pico episodios y los personajes son maravillosos, sinceramente, me está gustando muchísimo. ¿Y crees que darás el salto al anime después de la serie de acción real? Pues tengo mucho miedo, porque por un lado sí me apetece, cuando termine, sé que ya hay segunda temporada aprobada, pero me da mucho miedo porque... Si luego cojo, me pongo a verlo y sé que el anime tiene una cantidad inmensa de relleno, a lo mejor me decepciono. No lo sé. Así en Netflix que lo estoy pensando. Confirmaron que si tiene buenas visualizaciones, 12 temporadas, ¿eh? Sí, ya lo sé. Solo comento dije, eso es optimismo. En el anime creo que hay actualmente unas 1.400, solo para que lo sepas. Sí. Sí, sí, sí, sí. A 24 minutos cada uno es un rato, ¿eh? Pero volvemos aquí a recomendar One Piece. Exacto, es lo que iba a decir yo. Esa es la clave. Sí, que es ya. Sin relleno y todo. Jo, me parece patético que haya que hacer eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una forma de enfocar es otro debate. Claro, sí, no creo que sea el momento. Pero bueno, pues así que no lo sé, Sergio. Lo mismo me animo, termino tan arriba que digo, venga, va, que son 1.400 capítulos. O me miro el One Piece este. Pero vamos, que por el momento la serie, que es lo que estoy viendo, está guay. Y la recomiendo con todo el entusiasmo. Está muy, muy bien. Vale, pues venga, vamos entonces a seguir porque hoy viene, ya digo, la actualidad muy cargada. En fin, quien esté leyendo el título de este programa ya se puede hacer una idea, también de secciones. Pero antes, me toca a mí, quiero yo también decir cositas, me llamo Sergio, que estamos presentando. Me he vuelto viral esta semana. Bueno, me volví viral ayer. No sé, puse un tuit y ahora mismo lleva como más de 2 millones de personas lo han visto. Y diréis, bueno Sergio, ¿qué pusiste? A saber, ¿criticaste a alguien? ¿Insultaste algo? ¿Hiciste un chiste? No, no tengo tanta gracia. Lo que hice fue un servicio público. A la comunidad, a la sociedad. Y también lo quiero hacer aquí en el podcast, porque desde hace ya varios años yo ya sabía de la existencia de eBiblio, pero la quiero compartir por si hay alguien que no lo sepa. Tú a día de hoy, si quieres un libro, tienes dos opciones legales. O lo compras o vas a una biblioteca y haces un préstamo. ¿Qué ocurre? Hay personas que a lo mejor en la biblioteca de su ciudad no tienen un libro o les viene mal porque tienen que ir cargando con muchos libros o X motivo, ¿vale? O hemos estado en pandemia confinados. Pues hay un servicio aquí en España, también tengo que decir que es aquí en España, en otros países no, que está financiado por el Estado, es un servicio público para todos, que se llama eBiblio. Es una página, también una aplicación, donde te puedes descargar libros, ver películas, audiolibros, de forma legal y gratuita, ¿vale? En la tablet, en el móvil. Tienen desde clásicos hasta las últimas novedades. Lo digo porque, claro, yo puse este tuit ingenuamente pensando que llegarían a tres personas de mi círculo y de repente cuando veo que 2 millones de personas lo han visto es porque realmente no se conoce. Y da lástima porque dices, jo, hay aquí una inversión que se ha hecho por parte del Estado, del gobierno, que estamos financiando todos los ciudadanos y, sin embargo, falla el final de la cadena, que es darlo a conocer. Así que esto no es un debate de físico-digital, que pueden convivir. ¿Vale? Que a lo mejor lo puedes usar o a lo mejor no porque no te interesa. Pero yo lo doy a conocer porque me parece chulo. eBiblio se llama. Y lo otro, ayer estuve también en el Museo del Prado. ¿Vale? Chulísimo, muy guay. Yo ya había estado, pero un museo tan grande como el del Prado, cada vez que vas te fijas en cosas diferentes, están las exposiciones temporales. Y mi amiga con la que fui, lo quiero también decir, se sacó un bono que por 36 euros al año tiene acceso todas las veces que quiera a una red de museos muy amplia, no solamente de Madrid, sino también de otros sitios, donde tienes el Reina Sofía, tienes el Prado, la Casa Museo de Sorolla, el Arqueológico. Lo digo porque por 36 euros al año, la verdad me parece muy guay el plan de decir, vámonos hoy a un museo, ¿sabes? A ver un museo. Así que ya está. Mi recomendación cultural. Pero espera, a ver, que eso me interesa. Los con 36 euros puedes entrar en cualquier horario, cualquier día. Eso es. Sí, sí. Joder, qué maravilla. Tú piensas, pues solamente para que lo sepamos, bien. La entrada solamente al Prado un día vale 15 euros. Estos son pues 36 sí. Al año. El Museo de las Colecciones, que creo que comenté en un programa que fui a verlo, las colecciones reales también, otro tanto, creo que eran 16 por persona. O sea que. Claro. Es que con dos que te interese, merece la pena. Y Madrid está plagado de museos. O sea que, joder, está guay. Pues ahí está la recomendación cultural, que nos diga que aquí no tocamos todos los palos. Hablamos de absolutamente todo. Sergio, antes de que termines, sí. Que por aquí han pasado... bueno, en Cataluña no está la aplicación, porque en Cataluña hay una aplicación concreta de Cataluña, que lo sepáis. Eso, Sergio, por favor. Si hay alguien en Cataluña que no, es que en Cataluña no está en Cataluña, es porque en Cataluña tenemos una específica. Incluso se pueden pedir libros a la biblioteca, hay préstamos interbibliotecarios, que si tú quieres un libro que está en otra biblioteca, te lo traen de manera gratuita. Y también se puede leer y no hay problema. O sea, eso que, es que no cunda el pánico. Muchas gracias por decirlo, porque también me han llegado muchos tweets de es que yo en Galicia no me sale. Sí sale, lo que pasa es que tienen otro nombre. Pero que está todo. Es verdad que el catálogo varía. De hecho, hay gente que me dice, yo vivo en Murcia y el mío es más limitado que el de Madrid. Bueno, desgraciadamente sabemos cómo funciona esto y hay comunidades autónomas pues, que tienen más derechos en según qué aspectos y se benefician de eso. Pero vamos, que como tú dices, todo se puede pedir y normalmente responden a las peticiones. Así que nada, dicho esto, venga, vamos a hablar de videojuegos. Que vaya semanita. Y es que después de muchos días de protesta, los desarrolladores han ganado su particular batalla y Unity da marcha atrás en casi todos sus cambios. Os contamos la respuesta de la empresa tras la avalancha de críticas, con nuevas condiciones mucho más optimistas para los creadores que usen el motor gráfico. Por otro lado, Microsoft ha sido noticia esta semana tras una ingente cantidad de documentos filtrados en los que hemos conocido correos electrónicos en los que se revelan pues, sus intenciones como compañía, desde nuevas consolas a posibles compras que afectarían a gigantes como Nintendo o Warner Bros. En el segundo bloque del programa nos acompañará Marta García con su sección de narrativa en videojuegos, que vuelve una temporada más cargada de contenidos, como ya se encargará la propia Marta de adelantarnos. Y quédate con nosotros, porque Jonah ha estado jugando a Mortal Kombat 1, la nueva entrega de la saga de lucha que promete ser tan brutal y divertido como recordamos. Y a eso se suman las impresiones de Atreides sobre Blasphemous 2, otra de esas novedades que no podemos perder de vista. Todo esto y mucho más, como siempre, ya sabéis, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y quien haya escuchado el programa de la semana pasada seguramente se habrá enterado con pelos y señales, porque así lo contamos, de toda la polémica relacionada con Unity y de qué forma iba a afectar a los creadores que utilizasen el motor gráfico. De hecho, ha sido tal el impacto en todo el sector que no le ha quedado otra, como ya imaginábamos, que reaccionar a la propia empresa, a la propia Unity. Y han empezado con un comunicado que arranca con un lo siento, pero también asumiendo una serie de errores. Lo más interesante, sin embargo, es el anuncio de unos planes mucho más amables con los desarrolladores y que se van a empezar a aplicar igualmente a partir del próximo año, en 2024, que, ojo, solo van a afectar a quienes quieran actualizar a la nueva versión del motor gráfico. Voy a contar algunos de los detalles que yo creo que son más fundamentales, y es que los desarrolladores independientes van a poder utilizar el motor de forma gratuita siempre y cuando no superen el umbral de los $200,000 en ingresos brutos, que varía, que antes eran 100,000, ahora lo han subido a 200,000. Además, ya no tendrán que mostrar la pantalla de hecho en Unity a todo aquel que abra el juego. En caso de superar ese límite, entonces sí estarán obligados a pasarse a Unity Pro o Unity Enterprise, que son versiones de pago con un precio anual por cada desarrollador del equipo con acceso al proyecto. Bueno, interesante sobre todo, porque esto hay que ir leyendo la letra pequeña y a lo mejor se hace un poco bola aquí en un podcast para el que no esté metido en el desarrollo. Creo que es interesante también saber que todos estos cambios que vienen después del anuncio primero no se van a aplicar de forma retroactiva. Esto quiere decir que si un juego empieza a desarrollarse en una versión determinada del motor Unity, la monetización se va a aplicar la de dicha versión del motor. Esto, claro, si no se actualiza a una más moderna. Esto es un poco polémico, pero bueno, estamos viendo nuevos términos que vienen a cambiar los anteriores. No sé si habéis leído prácticamente todo lo que ha variado, que ha sido bastante. Parece que es mucho más amable con el desarrollador, que le tiende la mano y que nos hemos salvado de esta. Pero es mi impresión desde fuera. No sé cómo la habéis percibido vosotros. Bueno, pues rompo yo el hielo. Yo, mi frase sería susto o muerte, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la frase? bueno... yo creo que, como por aquí por el chat decía Ari, es verdad que ahora no estoy en redes, entonces no me he enterado mucho de la repercusión, pero sí que he estado leyendo artículos y demás, y es verdad que sí que han sido 10 días de protesta, que sí que me parece como que han sido demasiados días para que Unity dé un comunicado, que encima el comunicado ha sido un poco como el rey cuando lo dé, ¿no? Lo siento, no volveré a hacerlo, ¿no? Que agradecen el feedback y piden disculpas, ya, pero el cambio ha sido como te meto un puñetazo Luego te lo quito y luego solo te meto como una puñaladita en el dedo, ¿no? Sí que es verdad que por un lado la respuesta de la gente que desarrolla ha sido totalmente unánime, que creo que eso a nivel de industria ha hecho muchísima fuerza. Mucha gente ya había dicho abiertamente que se iba a Godot o que se iba a Unreal, porque bueno, sí que es verdad que otros equipos abiertamente comentaban, ¿no?, que claro, yo en mitad del desarrollo no me puedo ahora bajar del carro, porque eso supone un cambio muy brusco, ¿no? También uno de los cambios es que si no superan el millón de dólares en ingresos brutos, en los últimos meses, si se supera, perdón, tendrán que pagar un 2,5% de los ingresos totales o calcular en cantidad de función de las nuevas instalaciones. Y como algo positivo dicen, bueno, pero no os preocupéis porque serán el propio equipo que escoja la opción que más le convenga, ¿no? Que es como, bueno, pues o me das un riñón o me das el otro riñón, básicamente, ¿no? Yeah. Que es como, bueno. Y bueno, por otro lado, también se comentaba, ¿no?, que la eliminación de planes de pago más asequibles puede llegar a costar $1,600 por cada desarrollador con acceso al proyecto y año. Es decir, ¿no?, tú lo comentabas, Sergio, no es que un equipo pague X dólares por utilizar ese motor, sino que cada persona que tenga acceso y cada persona que trabaje con él va a tener que pagarlo, que es que eso es lo que comentábamos la semana pasada, que equipos pequeños va a suponer un dinero bastante significativo y probablemente haya muchos despidos y probablemente haya equipos que estén a medias, que tengan que chapar o que hayan cambios y bueno, será bastante, bastante heavy. Yo me hace risa que yo ya lo describí como John Richitello, el señor del mal, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero bueno, al final decía, ¿no?, que ponía, no sé si era en Twitter, ponía que ha reconocido que podríamos haber hecho un montón de cosas mucho mejor. Spoiler, sí. Podríamos, o sea, ¿sabes? No es como sí, lo hemos hecho mal. Es a lo mejor lo hicimos mal. Pues sí. Entonces, bueno, al final lo que, como mi conclusión es que al final en un primer momento se anunciaron cambios que se vaticinaban catástrofe, perdón, a mí me cuesta mucho hablar, lo siento, ya me entendéis. Y entonces, como para mejorar la situación, se han implantado medidas un poco mejores, pero que siguen siendo muchísimo peores que las originales. Entonces, al final, probablemente, que es lo que comentábamos la semana pasada, sí. Son muchísimo peores relativamente. Se supone que para los desarrolladores pequeñitos es una ventaja enorme porque no tienen que pagar hasta $200,000, mientras que antes tenían que pagar cuando ganaran 100,000. Es el doble de lo que tenían que pagar antes y mientras tanto no tienen que pagar absolutamente nada. No, hablo pero originalmente antes de los cambios, estoy hablando. Sí, de antes de los cambios. Antes de los cambios también tenían que pagar en un momento dado. Aquí creo que han hecho buenos cambios, pero la cosa no está en esto, en que sea malo. No está mal dentro de lo que cabe. Al fin y al cabo, el motor Unity tiene una inversión detrás, mucha gente trabajando y mucho dinero invirtiéndose, y hay que recuperarlo. Eso yo lo entiendo. Pero lo que no tiene ningún sentido es la táctica que han seguido. Porque, mira, hay una táctica de negociación por la cual se plantean máximos buscando al final conseguir bastante menos. Pero se va a lo demás. Y claro, en este caso ha sido, como tú lo dices, un planteamiento catastrófico. Y luego al final cogen y llegan diciendo, no, perdonad, nos hemos equivocado, en realidad vamos a hacer esto. Les siguen facturando más de lo que iban a facturar, de lo que facturaban antes. Pero ahora ya no parece tan mal porque lo anterior era muchísimo peor. Pero yo creo que está muy mal hecho, porque esa estrategia puede servir para ciertos casos, pero aquí lo que han hecho es un daño reputacional enorme a la compañía. Es decir, cogen y lo primero que se muestran es que cambian las condiciones a los desarrolladores en medio del partido. O sea, están en pleno desarrollo y les cambian las cosas. Y con efecto retroactivo. Es como una trampa en la que se meten los desarrolladores con Unity y una vez ya están avanzados, o cambian de motor y se van a Unreal, a Godot o lo que sea, con todo el esfuerzo que han hecho en Unity lo tiran, o continúan ahí con el riesgo de tener que pagar un dinero que a lo mejor no tienen. Y que veremos cómo se va a contabilizar. Bueno, todo lo que comentasteis la semana pasada, que no voy a entrar yo ahora en ello. Entonces, ese daño reputacional que le hace es muy malo, porque quita confianza en la empresa. Porque primero tiran por un lado, luego plegan velas y ponen condiciones mejores, que podían haber planteado desde el primer momento y haber quedado como bastante bien, porque no son malas condiciones. Pero la sensación es que si ya lo han hecho una vez y les ha salido mal, no es sorprendente que lo intenten de nuevo, porque han mostrado un afán recaudatorio bastante preocupante. Y al hilo de eso, me da la impresión de que no es que se hayan arrepentido, sino de que la comunidad prácticamente les ha obligado, porque la reacción ha sido brutal y podrían encontrarse con que los nuevos desarrolladores se pasaran eso a Unreal, a Godot y otros motores disponibles. Pero hay otra cosa, aquí ya es un poco especulación, no sé cómo lo veis vosotros, pero como muy bien decías tú, Nuria, Richitiello es el señor del mal. Y a mí me sorprende mucho que esto que ha visto la prensa entera de que era una cagada enorme y que estaban quedando fatal, no lo fueran a prever directamente los propios de Unity y este señor también. Pero sin embargo, la noticia de que cuando se dio este planteamiento, Richitiello vendió 2.000 acciones, es que es muy sospechoso, porque esas 2.000 acciones vendidas eran por una acción suya, que al fin y al cabo es el CEO de la compañía, por la cual la compañía quedaba fatal y bajaban las acciones, él ganaba dinero y ahora intenta devolver el agua al cauce. Que si funciona y vuelven a estar bien, pues ya está. Pero él, mientras tanto, funcione o no funcione, se ha enriquecido personalmente con la venta de esas 2.000 acciones. Aparte, No da muy buena imagen de una empresa, del futuro de una empresa, que su CEO coja y venda las acciones de la compañía, ¿no? Sí, sí, que así justamente que parece... esto lo comentamos la semana pasada. O sea, el hecho de que la persona que se supone que manda vende acciones significa que sabes que lo que estás haciendo te va a comportar pérdidas. O sea, sí, que está claro. Y luego, además, yo creo que como algo positivo que podemos sacar, y ahora, perdón, Jonah, te doy paso, ahora, o sea, creo que como lo único positivo que podemos sacar de esta noticia es que las, bueno, no podríamos llamar huelga porque no se ha hecho una huelga como tal, pero que las protestas y que una comunidad, en este caso, la gente que hace de juegos, ¿vale? Pero que la gente se una realmente puede tener consecuencias, ¿no? Lo que pasa que, pues hay que asustar. Y en este caso, claro, se ha asustado una empresa que podía perder muchísimo dinero, ¿no? Que al final se juega con eso, con dinero, porque Y no sabemos si el daño ya está hecho, también te digo. Sí, sí, obviamente. Eso sí, no sí. Lo sabemos. Pero bueno, sí, Jonah, también te queremos escuchar, que estás ahí al otro lado. ¿Qué tal? A ver. Nah, no os preocupéis. A ver, entre lo de la semana pasada y lo de esta, sí que es verdad que he estado un poco mirando entre semana, a ver qué pasaba, qué tal, vi lo que se tiraba para atrás y eso. Y a mí me da la sensación de que esto ha sido una maniobra para enriquecerse él de forma personal, ¿eh? O sea, que ahora vende las acciones a X precio, luego las puede volver a recomprar ahora que están más bajas. No tengo muy claro si realmente tenía la idea de hacer esto para enriquecer a la empresa o para enriquecerse él. Porque obviamente todos hemos visto que esto era una trampa. O sea, no beneficiaba a nadie que no fuera Unity, y Unity sabía que la gente se iba a ir y se iban a quejar y se iban a poner como toros. Porque no tenía ningún tipo de sentido. De repente, ay, pues ahora ya no, ahora somos buena gente, tal, tal, tal. Opino como Atreides, ¿eh? También es un poco el te pego una paliza y al día siguiente te doy solo un tortazo. Porque claro, hombre, a ver, no es lo de ayer, pero el tortazo te lo has llevado, ¿eh? Sí. Entonces, creo que a lo mejor ellos pensaban, vale, vamos a perder gente por el camino, pero nos compensa con las nuevas condiciones. O sea, vamos a recuperar el dinero con los que se quedan. Claro, yo creo que no midieron bien la sangría de clientes potenciales, ¿no? Sí, igual es eso al final, que le han visto las orejas al lobo y han dicho, hostia, espérate, que igual la estamos liando más de lo que deberíamos. Pero no sé, ya te digo, o sea, yo para mí esto es este señor que ha dicho, mira, me voy a meter un dinerito en el bolsillo a costa de la empresa, y como me da igual porque antes estuvo en EA, ahora está aquí y mañana estará en vendiendo NFTs con AuronPlay, pues le va a dar igual. O sea, él donde vea dinero y ahí ya está. O sea, no. Obviamente no mira por el jugador ni mira por su empresa, mira por su bolsillo. Por lo tanto, para mí no es una persona a tener en cuenta dentro del mundo de los videojuegos, porque para mí no es del mundo de los videojuegos este tío. Ya, el problema es que controla una de las herramientas más importantes del mundo de los videojuegos. Exacto. Eso es un problema muy grande. Claro. Pero claro, también tiene que pensar la gente que lo ha puesto ahí. Porque lo han puesto a él de CEO. O sea, no es que diga, no, es que es el propietario de las acciones de... No, o sea, no tiene el 51% de las acciones de Unity. O sea, él ha venido, lo han puesto allí Y no sé, habrá una junta, un algo, ¿no? Que decidan si este señor es el correcto para estar ahí. Y veremos si no hay respuesta de esto por parte de esa junta que dices, porque en realidad ha puesto, ya digo, la reputación de la empresa a los pies de los caballos. Sí. Las acciones han pegado una bajada y la seguridad que tenían los desarrolladores en que vayan a tener una herramienta eficaz y que vayan a poder utilizarla y con las condiciones en las que se habían establecido previamente, pues no está ahora, cuando no tienen la misma por lo menos que tenían hace 2 semanas. Entonces, puede que le haya salido bien lo de la venta de las acciones, pero puede que no le salga bien lo de mantener el puesto. Aunque también puede ser que ya esté mirando otra cosa, ya puestos a especular así del todo. Que está en Unity desde el 2014, que hace años, me refiero, que no hace 2 días. Y a ver, eso ya es terreno de Ari, pero ¿qué decisiones positivas ha tomado para Unity? Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, que nos lo explique o en el chat o en la caja de comentarios de iVoox. Pero ¿qué ha hecho de positivo por Unity este buen señor? Eso es lo que me gustaría saber, ¿no? ¿Por qué lo han puesto allí? ¿Cuál es el motivo? Cuando este señor te quería cobrar por recargar en el Battlefield, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que te dice que este tío es el apropiado para dirigir tu empresa? Yo no lo sé. Ha sido una mala gestión desde el comienzo porque esto se podía haber parado en el momento en el que tú te reúnes con los creadores desde el inicio. Oye, ¿qué demandas tenéis? ¿Qué os gustaría que mejorase Unity como motor? A cambio, nosotros, ¿cómo podremos también sacarle más rentabilidad? Porque no dejamos de ser un negocio. Pero no se hicieron esas negociaciones, no se hizo esa reunión, no se tomó el pulso precisamente a los desarrolladores. Y pasó lo que pasó. Los cambios que tenemos, quiero insistir por si no han quedado claros. Yo creo que sobre todo las variaciones son dos. Primero, esos umbrales que son más altos, ya lo hemos contado, de 100.000 a 200.000. Y el segundo, lo del salto de versión. Que si tú te quedas en la versión de Unity en la que estás, se te aplican las condiciones de esa versión. Ahora cuando salga en 2024 Unity versión no sé qué y actualices, es cuando se te van a aplicar estos cambios, estas tarifas. Que eso también está bien, creo yo, desde mi ignorancia. Pero al final es hambre pa, ¿no? ¿Cómo es? Pan para hoy, hambre para mañana. Eso. Porque al final se tendrá que actualizar sí o sí. Entonces, bueno. Sí, pero bueno, solo pagarán en caso de que tengan éxito. Eso, a mí me gusta ese enfoque, el de que no tengas que coger y pagar desde el principio, porque hay muchos desarrolladores que van muy justos cuando empiezan, que tienen una cantidad pequeñita. Si tienes beneficios, pues está bien. Aunque lo que no me convence tanto es que pagan por 200.000 euros o por 1 millón de ingresos, no de beneficios. Claro, puedes tener 200.000 euros de ingresos y unos gastos de 350.000 y a ellos les va a dar igual. Entonces eso es lo que no me convence tanto, que vaya por ingresos sino por beneficios. Que comprendo que es más difícil saber los beneficios, pero por lo menos aquí en España la gente declara, las empresas declaran sus beneficios y se podría saber. Tampoco declaran todo, ¿eh? No nos engañemos. Perdona. Nuria, por favor, sal aquí y di lo tuyo. Sí, se declara más de lo que me gustaría. Digo, no, esto no lo he dicho, bórralo, Sergio. No, okay, quita, esto, bórralo. Yo ya saqué la vena comunista el episodio pasado. Ahora le toca a otro. Ahora le toca a otro, ¿no? Bueno, venga, vamos a continuar, porque el siguiente bloque yo creo que ha sido la comidilla. Si la semana pasada fue Unity, esta lo ha sido sin duda todo lo que ha salido a raíz de una filtración de documentos de Xbox. En ese juicio con el que nos frotamos las manos solamente por la de material confidencial que sale a la luz, ese juicio entre la FTC y Microsoft. Pues efectivamente hemos tenido mucho contenido, muchos anuncios, muchos mensajes que ha intercambiado Phil Spencer con otros ejecutivos y empleados de manera interna, y todo esto ya lo conocemos. Y son tantos anuncios que ha sido una sensación de no para, no para, no para. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. No para, no para, no para. ¿Por qué? Yo ahora lo voy ahí como listando, pum, pum, pum. Y ya vosotros ahora me lo desgranáis si queréis que empecemos por una de estas noticias. Es que hay tanto. Por lo pronto, vamos a tener, según estos documentos, nueva consola. Microsoft está trabajando en una revisión de sus Series X, que sería de forma cilíndrica, no tendría lector de discos, ya sabemos que apuesta mucho por la parte digital, por el Game Pass. También tendríamos un nuevo mando, sabríamos que The Elder Scrolls 6, la secuela, por decirlo de alguna manera, el siguiente juego que tuvimos desde Skyrim, no llegaría a PlayStation 5. Sabemos que Bethesda estaba trabajando en Dishonored 3, en un remaster de Fallout 3, en un remaster de Oblivion, una secuela de Ghostwire Tokyo, bueno, muchísimas cosas. También correos internos donde Phil Spencer comparte sus dudas y también presume de lo bien posicionada que estaría Xbox frente a Play 5. Intenciones de comprar Warner Bros. Y Nintendo, que lo ve como un activo a largo plazo. Potencia sobre Switch 2, que se habla de que tendría una potencia similar a Play 4 y Xbox One. Es que hay tanto, de verdad, me estoy saltando tantas cosas porque Microsoft ya ha hablado también de un próximo salto de generación, la siguiente Xbox, que llegaría en 2028. Podríamos dedicarle desde luego un programa entero a todas las filtraciones, pero yo aquí veo dos enfoques de esta noticia. Primero, el impacto que ha tenido tanto para la propia Microsoft que sepamos todo esto, que desde luego ha sido negativo y ya no les ha faltado tiempo en reaccionar y decir que bueno, que estos correos que se han filtrado son del año 2020 y que han cambiado muchas cosas, que ahora tienen otro enfoque y que dentro de poco nos contarán las siguientes estrategias que puedan contar. Y luego el otro enfoque, que es precisamente desmenuzar qué podemos extraer de que, por ejemplo, Xbox, Microsoft, esté ya pensando en esos logros que se pueden marcar a base de talonario de seguir comprando empresas. No sé, ¿cómo queréis que abordemos este notición que nos ha dejado un poco locos? A ver, yo lo que creo es que al final, oye, tienen una buena previsión esta gente, ¿eh? Ahora, la seguridad de los correos no, ¿eh? Esa no la tienen muy buena. No. La seguridad ante filtraciones no la tienen muy bien. Pero bueno, tienen un programa con cosas relativamente lógicas. Y luego, a ver, que hablen de comprar Warner Bros. Me parecería relativamente normal. Warner Bros. Games, ¿eh? Cuidado, no Warner Bros. La de los cines. Me parecería relativamente normal comprar Nintendo. Creo que se están flipando, ¿no? Te has metido tres pirulas y te han sentado mal. Pero sí que es verdad que bueno, tienen una programación relativamente normal y yo la veo muy bien. Sí es verdad, porque dicen que bueno, claro, no sé qué, es que esto no es toda la verdad. O sea, que sí que es verdad, vamos. Y, hombre, y tiene que ser verdad, Jonas. Sí. Porque sí, por eso digo que para lo de la compra de Activision. A poco que digan algo mentira, ya intentarán sacárselo los de Sony y cualquiera. Mm. O sea que sí, seguro. Vale, pues mira, como creo que ahí está el foco, porque hay muchas subnoticias, pero yo creo que lo principal, al menos lo que a mí me ha impactado como lector, como jugador, ha sido precisamente esas intenciones que comentas, Jonas, de Warner, de Activision, que ya aparecía en 2020, de Nintendo. Porque, ojo, creo que la imagen que todos tenemos de Phil Spencer como mandamás de Xbox, la imagen pública, dista mucho de ese contraste con lo que yo me he encontrado, esa imagen privada, que no deja de ser un empresario, que yo no lo puedo juzgar desde la moral, pero que choca, ¿no? Ese amiguismo, sí, nos llevamos muy bien, y luego resulta que en el correo te encuentras que estaría planeando comprar poco a poco acciones de Nintendo para realizar un movimiento hostil. Que son cosas que, ostras, tan amiguitos no seremos todos, que es lógico. Y de Valve, ojo, que nos estamos olvidando de Steam, que es coger y quedarse con el mercado del PC. O sea, no está mal. Yo me alegro que esto no haya sucedido, porque teniendo en cuenta, sobre todo en la parte de consolas, que la digitalización, la de convertir en quitar la parte de físico, que también acompaña a la consola nueva, que parece que va a salir, parece que cada vez va quedando de forma más residual toda parte física, hace que todos nos veamos abocados a comprar en la tienda de Microsoft, en la tienda de PlayStation y en la tienda de Sony cuando es digital. Si encima ya empiezan a comprar más y a dejarlo todavía más reducido, nos van a dejar sin más opciones. Y por supuesto, los precios los pondrán ellos, las ofertas si las hacen, las harán ellos y hasta donde quieran. No tendremos opciones, no tendremos la competencia para poder coger, elegir dónde compramos y dónde nos sale más barato, como nos pasa ahora al ir a comprar a una tienda. Entonces, aunque solo sea desde el punto de vista como comprador y como jugador, yo me alegro que siga habiendo competencia y que no lo compren. Me pasa igual con los estudios, no me gusta que los compren porque si algo va mal los deshacen, los desmontan y se acabó ese estudio que había hecho buenos juegos. A mí, yo cuando leo también lo de Nintendo, me ha dado como el paniqueo del monopolio. Porque sí que es verdad que no, y cada vez más, es como que se está haciendo como si fuera un gigante. Me ha hecho risa porque, bueno, si me dejáis, cito textualmente una parte del correo. Este correo, Sí. tened en cuenta que fue en 2020, ¿vale? Y bueno, es un correo muy largo que yo solo voy a leer tres frases, ¿eh? Pero es un correo muy largo en la que en el que Phil Spencer como que habla de que ya ha tenido, digamos, ya ha estado hablando con directivas de Nintendo, que bueno, que lo ve como no tan lejos, y dice, en algún momento obtener Nintendo sería un hito en mi carrera, y honestamente creo que sería un buen negocio para ambas empresas. Simplemente está tomando mucho tiempo para que Nintendo vea que su futuro existe fuera de su propio hardware. Mucho tiempo. Madre mía. Puntos suspensivos y un icono de dos puntos raya cierro paréntesis, que a mí me ha hecho mucha gracia porque lo he visto muy boomer. Pero qué Pero curioso, ¿no? O sea, te quiero decir, dar lecciones o decirle a Nintendo, que está antes que todas estas en el mercado del gaming, lo que tendría que hacer. sí, No sé. y yo creo que Phil Spencer aquí se ha venido arriba. Me refiero que obviamente él como empresario, porque ahora mismo yo lo veo, o sea, ya lo es, me refiero al final. Yo es que ya también, sabéis que yo siempre miro los comentarios de los artículos porque me hace mucha risa ver cómo la gente comenta. He estado viendo en uno de 3D Juegos que había 76 comentarios de gente peleándose. Xbox es mejor, Play es mejor. Reflexionemos, amigas, amigos. Son empresas. Nadie te va a dar un duro. Como mucho te deben a ti, que eres la que estás comprando en sus juegos y por eso siguen a flote. Pero bueno, eso es otro tema. Sí que es verdad que aquí Phil Spencer, al menos con él, si os leéis el correo, que es muy largo, tiene como, lo siento por la expresión, los huevos muy gordos. O sea, se ve como que se ha venido arriba Pero muchísimo. Nuria. Él se ve ya que está comprando todo, porque es verdad que en 2020 ya había mucho movimiento de compras. Entonces, yo creo que en ese momento estaba como con el ego por las nubes y se vino arriba. Pero, a ver, Nintendo, me refiero, son japoneses. O sea, lo siento mucho, pero los japoneses tienen una manera de trabajar, son súper. Yo lo hago así, bueno, Jonah, tú lo sabes por los juegos de lucha. Me refiero, los juegos de lucha muchos salen el online como mal, porque tienen su manera de trabajar y es como, yo lo hago así, lo he hecho así de toda la vida y da igual que otra gente lo haga mejor porque yo lo hago así. Y Nintendo no va a ser comprada por Microsoft. O sea, yo aquí sí que Hombre. modo pitonisa no va a pasar. Ya, pero 2 días después se compró Activision. Quiero decir, que Sí. estaba muy arriba porque debía haber dado, Pero señor Activision Satya Nadella, no es debió dar la pasta. Nintendo. No, claro, claro que no. Y Me además ya refiero dice que es que muy se difícil comprarlo. ubiquen. ¿Sabes? Yo creo que en este correo, Pero o si se vino sea. arriba porque le habían dado pasta. Le habían Sí, dado la claro que chequera sí. diciendo, compra. Y dijo, ¿qué Claro que me sí, compro? ¿Me pero compro Steam? ¿Me compro Nintendo? ¿Me compro Warner Bros.? No, me compro Activision, ya está. Pero que estaba mirando en todo eso. Comprar Nintendo, ya lo dice él mismo, es muy difícil porque tiene muchísimo dinero en efectivo. Ya no entró siquiera en la parte que estaban comentando por el chat de comprar una empresa japonesa que encima es Claro. tan señera de la cultura japonesa. Un choque Es cultural, ¿no? muy, muy, Sí. exacto, es muy, muy, muy, muy Pero difícil que pase. él sí que como argumenta que o algún tipo de colaboración la ve como más estrecha, más fácil y sí que por otro Y lado, tienen ¿no? buena relación, parece. Sí, no, no, sí, no lo dudo, que probablemente en algún Hasta momento este momento. haya Hasta alguna este momento. colaboración. Claro, aparte que en Japón se haya habido, o sea, que Nintendo haya visto que haya esta filtración, probablemente todo lo que se ha hecho durante estos 3 años haya, ahora mismo sea 80 pasos para atrás. Pero que además, me refiero, Phil Spencer no es tonto, me refiero, es una persona que tiene mucho dinero y se lo ha ganado de alguna manera. Bien o mal, yo aquí ya no entro, ¿vale? Pero sí que es verdad que también en el correo argumenta que Nintendo tampoco se ha preocupado, entre comillas, por el crecimiento del mercado ni de las acciones. Y por eso también ve difícil que Pero puedan se refiere comprar algún. fuera, pero yo he entendido que se refiere afuera de lo que es su entorno, es decir, fuera de su hardware. Porque sí que hicieron su intento y no les salió mal del todo, o no les salió mal directamente, los juegos que sacaron para móviles. Pero es cierto que Microsoft coge y está apostando por el PC, pero de Nintendo no vemos un juego en PC ni por equivocación. Ni lo vamos a ver. Ni en ningún otro sitio, pero vamos. No, entonces me imagino que van por ahí los tiros, a que cogen y tienen un ecosistema que son sus consolas. Y ahora su consola, que solamente tiene Switch. Y Atreides, tú que sabes un poco más, bueno, más, bastante más de leyes que yo, nos comentaban por aquí por el chat si esto que yo contaba, que aparece en el correo, esa estrategia a largo plazo de ir comprando acciones para tener parte de su ejecutiva dentro de estas reuniones de inversores, ¿eso es una OPA hostil o qué es una OPA hostil? Pues yo no lo sé. No, no, una OPA hostil es un poco distinto. Esto, lo que tú haces es que estás comprando acciones que están a la venta y las compras al precio de mercado. O sea, un día cuesta 10 euros, otro día cuesta 15, otro día cuesta 4, depende de las oscilaciones. Espero que no tengas oscilaciones que he dado porque son muy fuertes. Pero lo que quiero decir es que van comprando como podrías comprarlas tú, solo que con ellos con chequera ilimitada. Y van ganando un poco de cuota. Eso no es lo mismo que una OPA hostil, que es coger y hacer una oferta sobre las acciones que están más altas que las acciones que hay en el mercado para que los inversores te las vendan y tú tengas una cuota mayor o incluso una cuota de control. Entonces, vale, eso es la OPA hostil. Es decir, haces, además tienes que coger e ir a la agencia de la competencia, no, a la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y presentar allí la OPA hostil diciendo que quieres comprar esas acciones, que quieres tomar el control de la compañía y coger y ofrecer esa cantidad. La compañía a veces lo que hace es que reacciona y tiene fuerza para poder coger y comprar él mismo las acciones y que no las pueda comprar la competencia. En fin, y puedes hacer Succession, la serie, directamente. Pero vale, lo otro no. Lo otro es lo que ha pasado, por ejemplo, con Telefónica, que ahora ha comprado un grupo inversor, no sé si era Kuwaití o no, creo que de Arabia Saudí. Han comprado una cantidad de acciones suficiente para tomar la mayor cantidad de la compañía. Les han dejado, o parece que les van a dejar, porque todavía está discutiendo, porque le han comprado, como te decía, poquito a poquito, sin mayor problema. Y no van a entrar en el accionariado. Es decir, en accionariado sí, pero que no van a entrar en el comité de dirección. Van a dejar que siga. Entonces, aunque Telefónica, por supuesto, es una empresa que es vital para los intereses nacionales, porque es la que lleva las comunicaciones en España y trabaja por defensa y toda la pesca, mientras no se metan ahí, les han dejado. No sé si vale, ha quedado claro, porque sí, esto sí, siempre sí, es un a poco ver, rollo. Yo entiendo que esto es un rollazo. El que está escuchando el podcast camino al trabajo, está ahora mismo un domingo por la tarde, dirá, hay que ver la chapa que me están dando. Pero bueno, a ver, nos podríamos poner aquí a hablar de uy, qué buena gente, qué mala gente con lo que ha dicho, pero realmente hay que ceñirse a los datos. Y hombre, pues eso es lo que estamos contando. Yona, imagino que también te has leído esa parrafada de esos correos, que hombre, yo me froto las manos, porque eso es como cuando un amigo o una amiga te manda un pantallazo de Instagram o de WhatsApp y dice, mira, me pone verde fulanito. Pues es un poco esa sensación. Sí, después de que os estéis riendo de mí por el chat interno porque parece que me quedo dormido. Es mentira, ¿eh? O sea, estaba flipando con las redes porque digo, joder, qué cabrón, ¿cómo sabe de todo? Que va, solo soy muy bueno en el trivial, pero luego no sé de nada. Bueno, no, pero hostia. Pues es que básicamente no puedo aportar nada inteligente después de todo esto. Entonces, que a mí me parece horrible que intenten comprar a Nintendo, pero se van a estampar, por lo tanto no pasa nada. Si intentan comprar a Warner Bros. Me parecerá bien, porque entonces igual el Mortal Kombat sale mejor, que eso estaría guay. Y que ya doy yo la entradilla, que pedazo de puñetero mando es brutal. Claro, o sea, venga. Efectivamente, porque una imagen muy compartida ha sido, primero, la consola, esta Series X sin lector que tiene forma cilíndrica. Supongo que esto ya va por gusto, si os gusta más que sea cuadrada, que sea cilíndrica. Y pero el mando. Me parece sí, tremenda chorrada, ¿eh? O sea, perdón, dejadme, a mí, no sé si os pasa, ¿eh? A mí, no sé si quien haya visto la imagen, ¿sabéis las típicas basuras de los centros comerciales? Sí. Es que me recuerda a eso. No lo entiendo. No, Nuria, acabas de cometer un error brutal, porque te recuerdo que del anterior modelo de la Xbox Series X hicieron neveras. Vale. Bueno, porque la gente decía que se parecía a una nevera. O sea, que ahora te van a hacer basuras. Vale, bueno. Xbox en todos los centros comerciales. Vale. Bueno, tenemos la consola y el mando, porque tendríamos un nuevo mando con un nombre provisional que es Seville. Oye, Sergio, una tontería de la consola. Primero, que nos quedan 5 años de vida con la generación esta, según eso, lo que está muy bien, a ver si sacamos partido. Y segundo, que solo han tardado 2 generaciones en poder coger y sacar el poder de la nube. Vale. Que hablaban entonces. Pues por fin parece que va a ir de verdad. Vale, sí. Dejad que termine de dar la noticia, porque si no, no puedo. Vale, tenemos consola digital y luego el mando este, que ¿por qué insisto con el mando? Porque tendría soporte giroscópico, que creo que eso es interesante en los mandos de Xbox. Sería, combina los colores blanco y negro, hay fotos, las podéis mirar por internet fácilmente. Y tendría, pues eso, conexión directa a la nube, Bluetooth 5.2, retroalimentación háptica de precisión, los botones y los joysticks harían menos ruido, la batería sería tanto recargable como intercambiable y simplemente con levantarlo pasará a activarse. Ahora sí, venga, tenemos consola, tenemos mando, creo que también queríais decir cosas sobre este tema, ¿no? A ver, Nuria. Vale, pues me cojo yo la palabra. Vale. Bueno, la filtración, porque realmente tampoco es una confirmación, ¿no? Que os recuerdo que este concreto del mando y de todo lo que hemos hablado ahora es a través de unos documentos con fecha de abril de 2022, ¿vale? O sea, que tampoco están tan lejos estos en concreto. El nombre del mando hasta ahora sería Brooklyn. A mí me hace gracia cuando le ponen nombres así. O sea, no sé por qué será, pero bueno, risas. Perdón. Como el hijo de... Total off topic. Como el hijo de Beckham, ¿no? ¿Se llama Brooklyn? ¿No tiene un hijo que se llama Brooklyn? No, pues no lo sé. La verdad que es que a mí esas cosas no me interesan. No dominamos ese ámbito. De Piqué se llama Milán. Allá cada uno. Pero perdón, Brooklyn no es el mando. Sería la revisión de las series X. Que se supone que está prevista para 2024 sin disco, con 2 teras, etcétera. Bueno, el mando, ¿vale? Que sería, no sé si se pronuncia así, sería Seville, creo que se pronunciaría. A mí me saldría, recuerda a Sevilla, puede ser por eso. No lo sé. Estaría pensado para salir a finales de este 2023, como comentaba Sergio. Y una de las cosas es que los botones y los joystick tendrían menos ruido. Que yo no sé si vosotras tenéis el mando, yo soy usuaria de Xbox Series S y es verdad que al menos la cruceta, los mandos, o sea, los botones Y, B, A, X también, pero la cruceta a mí me hace mucho Nuria, ruido. Podemos hacer un experimento en directo, es que tengo el mando aquí. ¿Podemos verlo? Es verdad verlo? Que Discord quita mucho el... No, a mí no me quita nada, no te preocupes. Mira, este es el sonido que hace ahora mismo la cruceta de un mando de Xbox Series S y X, ¿vale? Suena bastante. Que suena, sí. Ya está. Sí, sí. No, más que nada que... no sé, yo... ¿Queréis que haga la prueba con el de Play? Que lo tengo aquí también. Te quedamos experimentando. Es sensorial, me encanta. Vale. Y dejamos a Nuria luego. A ver, le doy, ¿eh? Yo no oigo nada. No suena. No se oye. La diferencia. No se oye. Porque el de la cruceta de Xbox es como que tiene un clic, ¿no? No sé. Como si fuera un botón, hace el clic. Sí. Pero tiene algún tipo de switch o algo y así. Y es verdad que tanto, o sea, a mí en general me suena más. Los joystick también me suenan mucho más y los botones que no son la cruceta también. O sea, me refiero en general, incluso los gatillos, menos los gatillos, los inferiores, los superiores también suenan mucho. Los de Play no suenan tanto. Y es verdad que el de la One no sonaba tanto. Me refiero, no sé por qué este... ¿Les pareció una idea espectacular que sonara? Vamos a seguir con la comparativa. Tengo aquí el de la Xbox One. Uy, yo estoy alucinando, de verdad. Este programa me está dejando loco. A ver, escuchad atentamente que estoy dando ahora. ¿Oís? Yo no oigo nada. No. Nada. Ya pues digo, es nada silencioso. Es muy silencioso. Cuando empecé a usar la Series S, lo primero que me llamó la atención fue el sonido del mando, que digo, pues se suena un montón. Entonces, es verdad que celebramos que los botones y los joysticks serán menos ruidosos, que agradecemos también que tendrá por fin batería recargable e intercambiable, cosa que ahora no teníamos, porque íbamos con pilas. Yo tengo la recargable de toda la vida del Carrefour, pero bueno, hashtag no nos pagan por decir esta palabra. pero podrían, si quieren. Sí, estaría bien. Y otra cosa que creo que también es interesante es la parte. He pasado por el chat y si no, bueno, si ponéis mando Seville Series o Xbox saldrá, pero la parte de abajo, la parte, digamos, del agarre es rugosa. Y sí que es verdad que al menos a mí me da la impresión, no sé si es porque es esa parte negra, pero me da la impresión de que se asemeja un poco más al DualSense, como que. Tengo la impresión de que como que está más alargado y más finito, porque no sé, igual a lo mejor es más visual que otra cosa por el tema del color. Puede ser la foto. puede ser la foto y el color, pero lo mismo sí. A mí me gusta mucho algunos de los detalles que van a incluir, como la retroalimentación háptica, que es así que se parece mucho al DualSense, porque es lo que tiene, una de las partes más interesantes. Y me gusta porque muchas de las cosas avanzadas que se incluyen en los mandos se suelen perder en los juegos, no se suelen utilizar porque se hacen más bien estandarizados para todas las plataformas. Pero precisamente como la retroalimentación háptica se utiliza en PlayStation, no les va a costar nada pasarla también a Xbox. Entonces podremos coger y también disfrutarla en un momento dado. Y además una cosa curiosa es que va a tener altavoces en el mando, que dice, bueno, ya todo lo llevan, pero este va a utilizar precisamente los sensores hápticos para producir los sonidos, que eso viene del Steam Deck, perdón, es la costumbre, del Steam Controller de Steam. Y otra cosa que han cogido como idea, pero de Stadia, es que la conexión no sea directamente al PC, sino a la nube. O sea, directamente por Wi-Fi a la nube, con lo cual se quita buena parte del lag que se pueda tener. Que vaya más rápido. O sea, quiero decir, han sido muchas buenas ideas que han ido cogiendo de distintos mandos para integrarlas en este. A mí me pone mucho este mando, la verdad. Que tiene una yo creo que es la evolución final, este mando. ¿El qué? Creo que es la digievolución final de... Sí, yo creo que sí. De Xbox, porque es verdad que para mí siempre me ha parecido mejor. Bueno, que simplemente quería acabar comentando que dentro de estas filtraciones también se valora, ¿no? O bueno, está como ahí en el aire, que el mando sea como el centro de la estrategia. Es decir, como que necesites el mando para poder jugar a algo, ¿no? Que... como que no necesites tener una consola, sino que como que el mando sea el dispositivo que te permitirá jugar. Y por otro lado, luego también se ve que se había filtrado una pantalla muy similar, o sea, un mando con una pantalla muy similar a PlayStation Portal, simplemente para que lo sepáis. Y por otro lado, otro mando con una sola que se puede coger con una sola mano, muy parecido a los Joy-Con de Nintendo. Bueno, que hay, vale. Pues que hay como diferentes cosas. Es que ha sido de locos, de verdad, que yo insisto, al que le guste mucho este tema de saber qué están haciendo las compañías internamente, seguro que disfrutan con todo lo del juicio, porque la última noticia que vamos a tratar en este sentido tiene que ver con ese modelo que ya he adelantado, esa Series X solo digital, sin lector, forma cilíndrica, que os digo más, según la filtración siempre, su capacidad sería de 2 terabytes, contaría con un puerto frontal USB de tipo C, compatibilidad con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. La fuente de alimentación consumiría un 15% menos que hasta ahora y el precio, muy importante, sería de lanzamiento de $500, el mismo que tuvo Series X en 2020. Claro, aquí más allá de la forma, que nos puede gustar más o menos... sin duda lo que más despierta, lo que más llama la atención es que sea solo digital. Y hay quien dice, ojo, que poco a poco todas las compañías nos están imponiendo el dirigirnos a ese escenario donde ya no hay discos. También hay otra realidad, y es que a día de hoy, donde tiene el mercado Microsoft es en lo digital, en el Game Pass o en los juegos que compres en la Store. Por poner un caso real, yo ahora mismo voy a una tienda de videojuegos, voy a un game y no hay casi juegos en físico de la Xbox. Yo tengo una One y creo que no he comprado ningún juego en físico en toda mi vida. Entonces, a lo mejor también hay que entender que responde a la tendencia del mercado. Y bueno, pues no sé, ¿qué lectura hacéis de todo esto? Pues yo la verdad es que, a ver, estoy convencido de que al final es lo que toca, que vamos a ir perdiendo lo físico. Pero yo, a día de hoy, yo no me compraría ninguna consola que no tuviera lector. No creo. Es que, claro, estamos en lo de siempre. Que si no te van a cerrar los servidores, que si no sé qué... Bueno, ¿y si pasa? O sea, vas a perder todos los juegos estos que tenemos. Si algún día cierra Steam, más de uno se tira por la ventana, ¿eh? Porque no vas a poder jugar a tus juegos. Es que no... A ver, olvidemos eso, ¿eh? Si un día cierra Steam, encontrarás todos los juegos por Internet. No será legal, pero será alegal. O sea, no nos pongamos. No es lo mismo. Si cierra esto, cuando hay una plataforma de consolas y son juegos solo digitales, no tienes ninguna opción porque no están por Internet. Están concretamente en esa plataforma. Y ahí eso sí que lo puedes perder. Es un poco distinto de lo que pasa con el PC. Y yo creo que estoy contigo, que a mí me parece que vamos cada vez más a eso, que cada vez vamos a peor en ese aspecto porque la evolución... tiene sus ventajas en cuanto a la inmediatez, pero tiene sus desventajas en cuanto a que te pones en manos del fabricante. Porque es lo que he dicho antes, te pones en manos de sus precios y te pones en manos de su plataforma. Y si la plataforma decide que tienes los juegos en la nube, los tienes en la nube. Si decide que solamente para la versión premium de su servicio lo tiene y los demás no, pues esa joya, o pagas la versión premium o no tienes ese servicio. Si te incluye un pase de amigo, pues estupendo, pero si deciden que los pases de amigo se pagan aparte o que necesitas pagar para jugar ciertos juegos, tienes que pagar obligatoriamente la conexión, pues no te queda más remedio. Entonces yo también lo veo como que eso se pone un poco mal y en plan apocalíptico, pero bueno, también es verdad que al final la competencia sigue habiéndola y si uno hace una cosa que está mal y está intentando llegar a las tasas, por ejemplo, Microsoft de Sony en ventas, tendrá que darte el mejor servicio y no te hará estas cosas. Ya digo, amigos, la competencia siempre es buena. Al final esa es la conclusión. Y que nos metan todo en digital, en este caso yo creo que no es demasiado bueno. Pero es una tendencia real y una tendencia a la que vamos. Sí, la verdad. A ver, también es curioso, ¿no? Lo que comenta Sara de que hacen las consolas que no son apilables. No puedes poner una consola encima de la otra y eso cuando tienes que transportar varias para los organizadores de torneos es tremenda mierda, ¿eh? O sea, claro. Es realmente una putada. Nunca había pensado en esa perspectiva. No, pero, claro. Uh-huh. La Play 4, que más o menos las podías poner una encima de la otra. La Play 3 era un mojón también. La Play 4, porque eran como circulares. La Play 4 que la podías poner más o menos tal. La Series X, dentro de lo malo, ¿sabes? Tiene forma cuadrada. Si la haces redonda, es un asco. ¿Cómo lo haces? Uh-huh. Si tienes que llevar 10 consolas para montarlas en un sitio que se hace un evento, no puedes hacerlo. O sea, sí, pero va todo dando vueltas en el maletero. No tiene ningún tipo de sentido. Que es una chorrada. Ya, igual, sí, claro, sí, eso sí. Es... El porcentaje de población de gente que monta torneos es muy poca, pero pensad en nosotros, por favor. Es verdad. También quiero decir otra cosa, que sí, que a todos nos duele el perder lo físico porque hemos nacido con eso, nos hemos criado con eso y sé que es una pérdida irreparable, pero también hay que tener en cuenta que la preservación, que está muy bien, no debe venir solo por lo físico y de que el consumidor pague 80 euros en un disco. Lo hemos hablado mil millones de veces. Ahí interviene también la responsabilidad de las empresas, de las instituciones públicas y de una serie de derechos que no tenemos a día de hoy. No de que tú como consumidor, para tener esa preservación que se supone que debería ser algo en pos de la cultura, tengas que pagar a golpe de billetera. Y luego también otra cosa, que yo sé que hay gente que tiene filias y fobias a las empresas. Uno con Xbox, otro con Nintendo, otro con Play... Pero ponerle una responsabilidad a Xbox que no es ni más ni menos que las demás, Play 5 también tiene un modelo sin lector. Y nadie dijo, hay que ver, Play 5 es la que está hundiendo el mercado de lo que va a venir. Xbox que tenga un modelo, como tienen otras, sin lector, es una opción a día de hoy. A lo mejor en el futuro no es una opción y nos lo imponen, pero a día de hoy es una opción. Sí. Hay una cosa que me llama la atención de esta estrategia y es que Microsoft precisamente ha defendido desde la generación pasada, desde la mitad de la generación pasada, la retrocompatibilidad entre generaciones, teniendo juegos desde la primera Xbox hasta la última, compatibles en Series X y S. Esto, en cambio, te quita un poco esa retrocompatibilidad, porque los discos que tengas no los vas a poder utilizar. Y no tienes forma de coger y usarlos en la cuenta, ¿no? O a lo mejor hacen algo al respecto. Habrá que verlo. No lo sé. De todas formas, lo que tienes toda la razón, Sergio, es en que no debe venir solo de las compañías. Pero también me pregunto, mientras hablas, me estaba preguntando si las compañías sus juegos los consideran como arte, como cultura, o más bien solo como un producto. Porque muchas veces me quedo con la impresión de que somos más los jugadores los que los consideramos algo más que un producto de entretenimiento. Es verdad, sí. Creo que, Nuria, querías también como cerrar, porque ya digo, podríamos seguir aquí hablando, pero también el debate ahora mismo está servido. Queremos escuchar a los oyentes en los comentarios, que nos pongan qué piensan de todo esto. Así que bueno, Nuria, si hay algo de todas estas filtraciones con la que quieras cerrar, también es el momento. Sí, bueno, yo iba a cerrar, ya que se ha hablado de nuevas, bueno, de esta revisión, otra más de las filtraciones es que se comenta que en 2028, ya en la primavera de 2022, habría, o sea, perdón, vuelvo para atrás. En primavera de 2022 ya se hablaba que en 2028 habrá una nueva consola. Si hacemos un poco de cuenta, sería 8 años de generación, que es que parece mentira, pero es que ya llevamos 3 años de generación. Lo que pasa que, claro, COVID, jajarrisas. Entonces, bueno, fue como un poco loco, ¿no? Aquello. Pero bueno, a través de la hoja de ruta se habla que el diseño del hardware empezaría el año que viene, en 2024, una vez ya lanzada dicha revisión que estábamos hablando de este proyecto Brooklyn. Los kits de desarrollo se enviarían en 2027 y los primeros juegos comenzarían a producirse entre 2024 y 2026. Uh-huh, vale. Bueno, ya estamos manejando tiempos. Quien se quiera comprar una consola ahora, que sepa que ya está casi a mitad de generación, ¿eh? Que, uff, cómo estamos, es verdad. Bueno, lo de vamos a dejar aquí entonces, ya veremos cómo avanza, porque es que esto no termina nunca. Y vamos a recordar vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. ¿Qué de tiempo hacía que no escuchábamos esta melodía que nos introduce una sección que nos encanta, que es ese aprendizaje de la narrativa, de todo lo que envuelve a los videojuegos que amamos? Que claro, han pasado meses. He estado haciendo la cuenta, he mirado también la chuletilla en iVoox. Hace ya más de 3 meses desde que cerramos aquel ciclo de Jung, donde tratamos los arquetipos y todo lo que dio de sí con la temática alrededor de Persona 5. Pero claro, comienza un nuevo curso en el Batallón Pluto, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo sobre el poder de las historias. Y eso significa darle la bienvenida a Marta. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien, muy bien. Estoy encantada de estar aquí. Para mí el otoño es como el inicio bueno, al final del año, de las propuestas, de los planteamientos, de la organización vital de cada uno. Yo siempre pienso que organizo mejor mi vida a partir de septiembre más que con esa asociación simbólica que es enero y el nuevo año. Eso a mí me resulta más artificial. Para mí el inicio de todo empieza un poco en septiembre. Entonces me gusta ya que estemos en otoño y que demos paso a lo que se avecina con la sección de narrativa, que ya antes fuera de micro te contaba que estoy muy contenta por todo lo que hemos hecho, por todo el camino, todos los pasos dados hasta llegar hasta aquí y con lo que se avecina también. Mira, hablábamos de planificar, de septiembre, de cómo es un mes donde hay que también hacer balance de dónde venimos y a dónde vamos. Y yo creo que dentro de que pueda agobiar un poco el pensar en uff, tengo esta fecha por delante, tengo esta deadline, yo sí que encuentro cierto placer en abrir mi Good Notes, mi agenda, y el marcar las cositas, que luego la vida me llevará por otro camino y esa fecha se acabará cambiando. Pero a mí me tranquiliza. No sé si a ti te pasa. Me pasa 100% lo mismo y me encanta. Tengo esa sensación de satisfactoria de tener el control, al menos de mi mente. También además me pasa que en este momento en concreto de mi vida a nivel laboral, tengo una dispersión laboral, también estoy muy contenta con ella porque, es decir, bueno, tengo mi faceta docente, mi faceta de narrative designer, mi faceta de dar clases en distintos ámbitos y bueno, yo es que necesito organizarme previamente porque si no ya es una mera cuestión de supervivencia, pero luego me pasa como a ti que bueno, con esa aplicación que nos encanta a ti y a mí, que es Good Notes, no nos dan comisión ninguna si la recomendamos, pero nos gusta mucho a los dos y bueno, y eso de poder organizar por colores, ver fechas, hacer una checklist. Bueno, yo es algo que uso, una costumbre que recomiendo muchísimo y que sí, a mí también me da muchísima satisfacción y tranquilidad mental. Y precisamente por eso, porque nos da satisfacción y tranquilidad, habíamos planteado este primer episodio de la temporada, como es verdad que ya llevamos un recorrido bastante amplio, ¿eh? Creo que comenzamos en 2020. Que parece que fue ayer, pero es que si pensamos en 2020 a nivel social, todo lo que ocurrió, creo que en cierta manera habla también de cómo hemos querido abandonar y olvidar aquel periodo. Pero hemos tocado tantos palos que sí que creo que me dijiste que te apetecía y que era incluso oportuno sentarnos y recordar, al menos así por encima, hacer una panorámica para saber a dónde nos queremos dirigir. Sí, así es. Entonces, la idea un poco de este programa, así tan otoñal y tan de inicio, es hablar de pasado, presente y futuro. Wow. Entonces, vamos a recordar dónde estuvimos, que bueno, 2020, o sea, el mundo se desmoronaba y nosotros hablábamos de historias, ¿eh? O sea, que curioso. No es casual. No, no es casual. Porque yo creo que a muchos nos salvaron las historias, ¿eh?, en el confinamiento. Sí, y Animal Crossing y Final Fantasy VII y las historias en general, la verdad es que sí. Y esa es un poco la perspectiva, hablar del pasado. También pues, puntualizar un poco alguno de los contenidos y hablaros un poquito de lo que se avecina en el siguiente programa, pero también daros meollo y conceptos junguianos que nos faltaron también al final de la anterior temporada. Y también queremos plantearos, pues bueno, pues todo en aras de esa organización que nos encanta, todos los contenidos de narrativa que tenemos pensados para el siguiente año. Y bueno, y que vosotros también os mojéis, opinéis, planteéis vuestros intereses de todo este menú que tengo aquí puesto por delante y que nos comentéis qué es lo que más os interesa y en aras un poco de hacer una organización temporal, porque todo de lo que voy a hablar hoy lo vamos a acabar viendo. Pero bueno, a ver, sí, ¿dónde reside más vuestro interés? Claro, que esto es una sección viva, que al final la vamos haciendo entre todos. Y yo creo que esto, cuando lleguemos a ese capítulo del futuro, de lo que tenemos entre manos, vamos a ver que también lo que se cuenta aquí está unido a nuestras vidas y cómo va moldeando los contenidos, ¿no? Tú ahora mismo, por ejemplo, estás con el diseño narrativo de Lua. Eso va a condicionar, en cierta manera, lo que traigas aquí al programa. Sí, totalmente. Veo que es muy bonito ver cómo que esta sección me ha acompañado también a mi vida. Y lo bueno, que ya lo comentaremos, es que precisamente como dices, como ahora estoy tan implicada con Magic Rain Studios y con el diseño narrativo concreto de Lua, que ya comentamos también acerca de la perspectiva en el Indie Dev Day con Ari y Nuria, de cómo estuvimos ahí in situ viendo el juego. Yo estaba nutriéndome también del feedback, de comentarios de publishers y bueno, y estoy in situ tú haciendo muchos experimentos con herramientas a nivel práctico, con recursos y con una metodología que también os quiero compartir, porque también es supuestos a que vosotros uséis vuestras propias herramientas, pues que también podamos contrastar y dar consejos prácticos. Entonces ese también es uno de mis objetivos también para la temporada que se avecina. Y también me pasa que con los cursos de Safe Games Studio, donde estoy tan en contacto con jóvenes creadores o jóvenes creativos que están ahí también dando forma a sus historias, pues también tengo un plantel de recursos al respecto. Veo qué es lo que le funciona a uno, lo que le funciona a otro. Así que también os invito a que también reflexionéis, si también vosotros sois creativos, estáis también dando forma a vuestras historias, que penséis qué es lo que os podría venir mejor de cara a la sección y cómo podéis aprovechar los contenidos que vienen. Eso es. Pues mira, vamos a ello, porque yo soy optimista y quiero pensar que con el inicio de curso llegan también oyentes nuevos al batallón que dirán, ¿pero qué es esto? ¿Qué es una sección de narrativa? ¿Os vais a poner aquí en plan pedante a hablar de conceptos sesudos? No, nunca fue el objetivo, sino de acercar de una manera, intentamos que divulgadora, lo que al final disfrutamos frente a la pantalla, ¿no? Intentar traducir esos sentimientos y emociones en algo un poco más tangible, darle un sentido, una lógica. Y eso nos lleva a 2020, donde empezamos desde esos pilares básicos, ¿no? Sí, en 2020, así lo comento por encima, porque si queréis, como dice Sergio, los que acabáis de llegar a este fabuloso mundo de El Batallón Pluto, que sepáis que estáis en vuestra casa y os acogemos con cariño. Y bueno, en 2020, en esta sección en concreto, pues no, la verdad es que nos centramos en conceptos generales, pero ahí tenéis, por lo que servíos, si queréis recordarlo o si lo descubrís por primera vez. Hablábamos de qué es la narrativa, hablamos de conceptos generales asociados a los géneros. No es lo mismo configurar la narrativa de un juego para un juego de ficción o un juego de aventura donde se meten, se introducen también pues los RPGs, ¿no? Que tanto nos gustan, por ejemplo, aquí en este podcast. Hablamos también del viaje del héroe y de distintas estructuras, la narrativa emergente, la multicursal, ese famoso laberinto de decisiones, o la narrativa más lineal, que al final se basa en seguir un hito uno tras otro. El viaje del héroe, que tanto ha nutrido a la literatura, al cine a través de los tiempos, y cómo también se aplican videojuegos y los ejemplos que tenemos al respecto. Y que también además puede ser muy útil conocerlo para tener una base de cara a configurar las propias historias. Y hablamos también, me acuerdo, de un debate, que hace ya muchísimo tiempo, sí. Debate acerca de las rupturas de cuarta pared. Me gustaría en el futuro retomarlo porque es que ese mundo ha crecido también bastante. Y la verdad es que lo recuerdo también con mucho cariño. Y eso fue más o menos 2020, hablar de mecánicas, de dinámicas, esa ruptura de cuarta pared, estructuras, géneros de videojuegos, y el viaje del héroe fue como el gran contenido temático de aquel año. Sí, fíjate que cada uno se acuerda de lo que quiere, ¿no? Pero yo me acuerdo, porque claro, en 2020 todavía era cierta novedad un juego como Sea of Thieves, el juego este de los barcos, de Rare. Y cómo precisamente era interesante ver cómo se exploraba esa narrativa que ya no ponía a disposición de los jugadores el diseñador, sino que la construían las personas. Esos viajes en barco, cómo cada partida era diferente a la anterior, porque la creábamos nosotros. Verdad, y más ahora que están tan de moda también los roguelite, ese mecanismos procedurales, sí. De dejarnos en manos del azar, aún más en manos de la incertidumbre. Y sí, también hablamos en su día incluso de poética de silencio, de cómo había videojuegos que nos transmitían mucho sin usar ni un solo texto. Es cuando ya también empezamos a mencionar a Journey en su día, sí. Que luego ya, claro, luego le dedicamos un informe de misión muy completo, pero ya en narrativa recuerdo que lo empezamos a esbozar un poquito. Y de allí pasamos entonces a 2021. En 2021, tengo aquí apuntado, me ha gustado ver hoy, recordar todos los programas que hicimos, y en 2021 estuvimos muy marcados por conceptos un poco más teóricos, pero también un contenido monográfico que nos dio para muchísimos programas, que resultó súper grato de grabar, de hecho, y muy interesante, que eran las tramas de Ronald Tobias, esas especies de, ¿cómo decirlo?, bases, sustentos, esqueletos de tramas basándonos, pues, por ejemplo, en el amor, en la aventura, en la búsqueda, en la venganza. ¿Qué pilares básicos teníamos que asentar si queríamos dar forma a una trama que tuviera esos rasgos? Entonces hicimos ese monográfico que nos duró bastantes programas, lo dividimos así en dos o tres tramas y por episodio más o menos, y la verdad es que fue muy grato de hacerlo. Eso os lo recomiendo mucho porque es un recurso que además cuando lo hablo con mis alumnos año tras año les viene muy bien y les ayuda cuando tenemos al final ese horror vacui, ese miedo al vacío de cómo empezamos a fraguar una historia, pues entonces tener siempre un esqueleto base siempre ayuda mucho. Sí, y además fue muy chulo porque son como piezas de un puzzle que luego nos animamos a armarlos. Oye, ¿y si juntamos estas dos tramas, o vosotros como oyentes, qué os gustaría ver en un juego? O intentar descomponer, ¿no? Desgranar. Y me pareció como muy chulo ver cómo se podían combinar y daban lugar a fórmulas nuevas. Quiero también decir que, claro, esto nos está quedando un poco como publirreportaje de esto fue lo que hicimos hace 500.000 años. Pero todo lo que estamos diciendo podéis ir directamente al contenido. Hay una lista creada en iVoox donde solamente hay un episodio de tramas, otro episodio de lo fantástico de Todorov, otro de... Y está muy chulo porque puedes acudir al instante a ese episodio en concreto por si no te acuerdas, como me pasa a mí, que se me olvidan las cosas. Es que son muchas. Es normal, Sergio, no te preocupes. Hablando de lo fantástico de Todorov, ese es un concepto del que también profundizamos. En otro, como la suspensión de incredulidad, os invito a que los miréis porque son al final una serie de pactos que suceden entre el creativo y el lector, espectador, jugador en este caso. Y también hablamos de ludonarrativa, de un debate entre lo que es la narración y lo que es el juego, ¿no? Y empezamos a apuntar a una tónica que ya sería muy habitual para en 2022, que es la relación entre el juego, las historias y las emociones. Empezamos a hablar de las implicaciones personales, de qué recursos narrativos suscitaban unas emociones u otras en el jugador. Eso me encanta, yo que soy un romántico. Entonces, a mí esas cosas que yo digo, uy, ¿qué estoy sintiendo en el estómago? Y el intentar ponerle nombre y qué me lo produce... Fueron programas, yo creo que muy satisfactorios en ese sentido. Eso sí, eso ya nos remontó a 2022. Hablábamos de recursos para solucionar trabas o momentos de atascos en nuestras historias. Hablamos de eso, de esa implicación personal en las emociones. Cómo podemos detonar más la ansiedad, pero al mismo tiempo la satisfacción en el jugador. El concepto del flow, ese equilibrio entre la tensión y la dificultad, pero al mismo tiempo la diversión que me suscita un juego. Y cómo eso tiene que tenerse también en cuenta desde la narrativa. Hablando del flow... Claro, tengo que hacer el inciso porque un programa de narrativa y no hablar de Final Fantasy. ¿Verdad? ¿Cómo nos rompía el flow Ever Crisis, el juego de móvil, ¿eh? Es verdad. Uf, además que lo comentamos, ¿eh? Precisamente como... Es verdad que yo no lo he comentado en este programa, pero recuerdo que estábamos tú y yo ahí en el salón diciendo, pues es que esto a nivel narrativo es un fiasco, es un desastre, porque rompía muchísimo el momento climático, porque... diálogos partidos a la mitad, situaciones narrativas, espacios narrativos en los que de repente se cortaba todo y nos derivaban a la pantalla de compra, a mí me cabreó, me indignó muchísimo. Considero ese juego un insulto a lo que es el espíritu narrativo de Final Fantasy, ¿no? Es como da la sensación de que se maltrata la narrativa del universo de Final Fantasy VII en pos de la venta. Y bueno... Qué horror. Sí. Es un buen ejemplo de cómo partir, como tú dices, el flow. Cómo partir la implicación del jugador en ese momento. Aquí otra cosa no, pero ejemplos vamos sacando, vamos arrojando siempre que podemos. Totalmente. También hablamos de los espacios narrativos, que es muy útil, la integración de la cinemática, las escenas automáticas, los eventos guionizados y bueno, cómo el uso o no uso de unas u otros, cómo potenciar la agencia o la no implicación del jugador en determinados momentos, pues tenía unas consecuencias u otras, suscitaba unas emociones u otras. Y también es interesante. Y las curvas de interés, que también fue intrigante, el big hook, ese primer momento de enganche, cómo poder configurar un primer momento y ejemplos en la historia de los videojuegos, que de ese primer momento de interés que hace que el jugador se quede anclado en la silla y cómo de importante es darle forma a ese primer momento. Es verdad que teníamos los ejemplos por antonomasia de los RPG que empiezan en una aldeita pequeña y cómo aquello va creciendo o ocurre algo que dinamita lo que está pasando y empieza la aventura propiamente dicha. Y las batallas con los jefes finales, cómo es muy importante en qué momento tenemos el control o cómo justo después de destrozar al jefe final tenemos un momento de cinemática de poder soltar el mando y disfrutar de su caída. Que todo eso está pensado y eso importa. Y luego ya nos metimos, 2023, ya estamos acabando un poco el recorrido con, bueno, un monográfico apasionante. Y si habéis jugado Persona 5 más porque lo relacionamos precisamente con el tratamiento que se hacía de sus personajes, de sus mundos, los palacios, porque nos metimos en el mundo del subconsciente de Jung. ¿Cómo fue eso? Pues, ¿cómo poder relacionar a un psicoanalista de principios del siglo XX con teoría narrativa de personajes? Pues os sorprendería ver cómo en prácticamente el 80% de la bibliografía de narrativa que utilizo aparece. Y es muy intrigante, ¿por qué? Porque Jung, hablando del inconsciente, trazó una serie de arquetipos, de esquemas de esquemas de realidades para definir la psique humana y cómo eso se puede utilizar como una abstracción muy útil para dar forma a nuestros personajes. Para, una vez más, como dijimos antes a propósito de las tramas, cómo podemos abordar esa hoja en blanco cuando, ups, tengo que hacer personajes, ¿por dónde empiezo? Pues este es un recurso más que nos vino muy bien. Y además también nos sirvió para profundizar en conceptos de psicoanálisis que también se pueden aplicar a nuestras historias. Que además nos cayeron algún que otro palito de personas que decían, ¿qué hacéis utilizando el psicoanálisis? Que eso no es una ciencia, que eso es una cosa que está ya denostada. Siempre lo intentamos contar acotado al mundo de las historias, de la narrativa. ¿Cómo podemos sacarle algún tipo de partido y de provecho a la hora de escribir y de crear? Al final es la abstracción. Recuerdo que lo justificamos y lo dijimos mucho y volvemos a insistir en ello. La abstracción funciona para poner la suficiente distancia de cara a analizar lo que tenemos por delante. Es decir, muchas veces a la hora de crear, que esto también daría para debate, Sergio, se nos olvida lo que es el placer de jugar por jugar. Yo muchas veces en clase, también en la universidad, les insisto a los alumnos de que cuando quieran buscar ideas, cuando quieran hacer una lluvia de ideas, cuando quieran crear de cero, que se quiten toda presión, que utilicen una hoja en blanco, pero hoja en blanco literal, que usen la pared, que usen bolis, colores, que disfruten crear desde cero, porque no hay ningún tipo de presión. Hay que potenciar el componente lúdico del creador cuando parte de eso. Y entonces realmente con las figuras abstractas que se señalan, por ejemplo, unas cartas del tarot, que también Jung lo utilizaba muchísimo, referentes tan arquetípicos, pues que puede ser un rey, un sacerdote, un explorador, compartimentos estancos tan vacíos para que nosotros podamos llenar y poder jugar. Al fin y al cabo, cuando jugamos con muñecos, ¿qué es lo que hacíamos? Uh-huh. También proyectar potencialmente distintas historias. Entonces, sí. Lo útil de estos recursos es que nos permite llenar para poder crear desde cero y poder partir de una creatividad sin presión, sin decir, uff, es que tengo que hacer un personaje, ¿qué hago? Sí, pues sí, sí. Hay que jugar y experimentar. Es mucho más potente a veces sugerir que directamente mostrar una idea, ¿no? Porque lo que comentas, cada uno puede aportar su propia significación. Creo que fuiste tú quien me contó que con esta experiencia que hemos tenido hace poco en el Indie Dev Day, donde el público sin conocimiento del juego que tiene delante se acerca, te das cuenta de si a lo mejor una idea que tú has proyectado como creador funciona o genera rechazo o hastío. Y cómo muchas veces anteponemos nuestro propio ego como creadores y yo qué sé, ponemos un montón de cajas de texto. Venga, que la gente se harte de leer. Y a veces no hace falta tanto, ¿no? Y eso lo comentaremos, efectivamente, que viene muy bien el contraste y la implicación de los demás para ver eso. Muchas veces, y eso lo hablaremos en narrativa, más es peor, menos es mejor, ¿vale? Y así que, hijo, y aprovecho para decir que me encantó en el Indie Dev Day la experiencia de ver a la gente riéndose con mi juego, o sea, ver la risa. A mí eso fue la primera vez que lo viví, porque yo pude pensar, bueno, este pun, ¿cómo lo hago? Vamos a ver también su traducción al inglés, cómo puede funcionar este giro. Y vi a gente riéndose, parando de jugar y llevarse las manos a la cabeza, decir, no puede ser esto, y me hizo muy feliz ese momento. Fíjate, yo estoy ahora pensando, esto será subjetivo, ¿eh? Habrá oyentes que no estén de acuerdo conmigo, pero me cuesta más encontrar ejemplos en los que yo me haya reído en un videojuego que llorar. Me resulta más difícil plasmar esa emoción. No me salen ahora mismo tantos ejemplos que yo te pueda citar de aquí me he reído con este juego. Ahora llorar sí, ¿eh? Yo he llorado muchísimo. Es verdad, ahora que lo dices a mí me ha pasado igual. Estoy pensando, bueno, Yuppie Psycho, por ejemplo, o con un metal, me he reído también muchísimo. Sí. Pero es verdad que son casos muy más localizados. Se me ha asomado a mí más también la lagrimilla a los ojos que la risa. Pero sí, joder, si yo puedo, tengo que seguir aspirando a conseguirlo. Sí. Pero os agradezco a los que reísteis en el Indie Dev Day, os lo agradezco mucho. Sobre todo si además, como también dice Sergio, que es una emoción que cuesta, y es cierto, ¿eh? Yo diría sí, que también. Sí. Bueno, ese fue el recorrido. No sé si nos dejamos algo. No, así no, pero me gustaría puntualizar, porque claro, con Jung nos metimos en los arquetipos. También hablamos del concepto de máscara y también traía para hoy, para que no todo sea una retrospectiva, quería enlazar con este final de temporada anterior que basaba y versaba sobre Jung. Quería relacionarlo con un concepto que voy a traer hoy y para que vayamos recordándolo. Vamos a profundizar en él en el siguiente programa, pero uno de los conceptos que dejamos ahí un poquito en el tintero fue la máscara junguiana. Y es que en aras de lo que estamos comentando ahora mismo, utilizar los recursos psicoanalíticos de Jung para crear personajes. Jung hablaba de tres dimensiones o tres arquetipos también situados para la psique humana: la máscara, el alma y la sombra. La combinación de las tres o tener en cuenta las diferencias de las tres nos puede venir muy bien de cara a ver cómo queremos reflejar a nuestro personaje. Entonces, hablamos también en su día, antes de meternos con los arquetipos, de la máscara. Que la máscara era aquel arquetipo con el cual ponemos al personaje en situación, en conflicto con la sociedad o con los demás. Es cómo actúa el personaje de cara a que los demás le juzguen, cómo se muestra ante los demás. Porque, como Jung señalaba, y también todos estaremos de acuerdo, no nos comportamos de igual manera en la soledad de nuestro espacio personal o incluso en nuestro diálogo, monólogo interno con nosotros mismos, que cuando estamos hablando con otros, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra esfera personal, con nuestros amigos, pareja, familia. Hay una diferencia entre cómo es un personaje, vamos aquí a hablarlo ya en narrativa, un personaje consigo mismo y cómo actúa con los demás. Y eso es un poco también unos conceptos en los que voy a definir ahora, pero que los que profundizaremos en el siguiente programa. Yo creo que además esa máscara es particularmente dolorosa cuando detrás tiene una carga de valores. Yo pienso en los héroes. Los héroes que siempre se tienen que mostrar en público como esos seres generosos, bondadosos, intachables, cuando al final todo hijo de vecino tiene también sus manchas, ¿no? Y el tratar de disimularla, yo creo que luego cuando llegan a esa habitación, a ese dormitorio a oscuras y tienen que quitarse la máscara, tiene que ser duro. Y más en este momento en el que estamos tan presionados, en el que la imagen que trasladamos hacia afuera parece que cobra mucha importancia en todas las esferas de la vida, incluso la laboral. O sea, el número de seguidores que tengamos, el contenido que mostremos fuera, también nuestras redes sociales. Y entonces, al final, un personaje tiene que tener cultivados todos, tiene que tener un desarrollo de todas esas facetas. Y esta faceta de máscara, insistimos, es la que el personaje pues muestra de cara a los demás. Pero hay que equilibrarlas con el resto. Luego, por eso, os voy a hablar un poquito de lo que es el alma y lo que es la sombra. El alma, en contraste con la máscara, que es esa idea de lo que la sociedad espera de nosotros, el alma es la identidad que se configura del personaje cuando está a solas consigo mismo. ¿Cómo es el personaje cuando solo no tiene que dar cuentas a nadie, sino solo a él mismo? Bueno, esto ya lo profundizaremos, pero también ahí distinguía Jung entre dos conceptos, anima y animus, o la Assassin's Creed, de ahí viene. Y bueno, al final es esa, es la relación del individuo con su propio sujeto. Y sería una faceta que debe complementar a la máscara, que debe complementar a la a la imagen que tienen los demás de nosotros y por traslación de los personajes. Dificultades de esto, que un exceso, un desequilibrio en este aspecto, mientras que con la máscara un desequilibrio pues implicaba exceso de dependencia de los demás, un exceso de alma, que este es el nombre del concepto, fijaos, aunque tengas esos tintes místicos, espirituales, el exceso de alma implica quizá desapego, de rechazo a todo lo externo y también narcisismo, que también esto es un concepto, el narcisismo del que habría que hablar también para cómo configurarlo con los personajes, que también es complejo. De hecho, yo pensaba ahora mismo con esto del alma en muchos villanos, porque digo, es verdad que el videojuego, igual que otras artes, tiene la capacidad de trasladarte, de poner el punto de vista donde tú quieras en cualquier momento, ¿vale? El villano se comporta de una manera delante de su público, delante del héroe, pero luego en su intimidad yo he empatizado con muchos villanos. Buah. Que digo, jo, es que en realidad es buena gente. Creo que lo dijimos seguramente en 2020, en 2021, en algunos de esos programas, seguro, y si no lo dije, lo digo ahora otra vez, la importancia de trazar muy bien las motivaciones y los objetivos del villano. La idea del viaje del villano, que es un viaje que hay que complementar y hay que hacer prácticamente a la vez, igual que el del viaje del héroe. Fíjate, no podemos trazar, ese no se habla tanto. Y de ese no se habla tanto, eso es. Pero es... Y si no lo dije, lo repito, o lo digo ahora, que es que una historia mediocre, vamos a decirlo así, aunque no me gusta generalizar de esta manera, se salva con un buen villano, pero no al revés. Es verdad. El villano hace brillar historias que a lo mejor de por sí pueden tener un punto un poco mediocre. Es verdad, y adentrarse en esa psicología del propio villano, del alma, que explica muchas de esas cosas que comentas, ese exceso de cómo acaba convirtiéndolo también en un individuo narcisista, explica muchas cosas. Esto profundizaremos más en el siguiente programa, pero solo os dejo ahí, que aquí nos gusta la mucho pincelada. Final Fantasy, y nos gusta mucho Final Fantasy IX, hay que ver mucho el exceso de alma desacerbado de Kuja. Uf. Y de su conflicto, eso os lo dejo para el siguiente programa, pero ir dándole vueltas, que aquí Kuja tiene mucho que decir. Perfecto, vale. Entonces tenemos el alma por un lado, pero comentabas también la sombra, ¿no? La sombra, buf, la sombra podríamos comentar muchas cosas. Voy a deciros Cecil, os voy a decir incluso, lo voy a dejar aquí también como pincelada, incluso Joel en The Last of Us también. ¿Qué pasa con la sombra? La sombra es la parte... que Jung designaba como más recóndita, no reconocida, está más reprimida. Todos la tenemos, todos los personajes también tienen que tener su sombra, y además lo curioso es que no se puede destruir, no te puedes enfrentar a ella, no puedes deshacerte de ella, pero es esa parte de la psique del personaje que solo afloraría en circunstancias, vamos a llamarlas viscerales, instintivas, circunstancias, por eso os voy dejando... esa ambientación de The Last of Us ahí en juego, en circunstancias donde prima la supervivencia. ¿Por qué algunos personajes pueden tener una decisión tomada en un momento u otro que a lo mejor nos parezca un poco más controvertida? Porque a veces cuando juega, entra en vilo la supervivencia, es cuando suele aflorar esos instintos más reprimidos y esos instintos de, bueno, pues a lo mejor un personaje que no daríamos por hecho que no es capaz de a lo mejor matar a otro, pero en una cuestión de supervivencia a lo mejor sí es capaz de hacerlo. Esos momentos en los que no hay ningún tipo de ni de control por parte del alma, no hay digamos un diálogo del personaje consigo mismo, no le da tiempo y tampoco hay ningún tipo de responsabilidad para con los demás. Es una mera cuestión absolutamente instintiva. Y eso además a lo largo de la historia de la simbología, de la literatura, pues se ha asociado muchísimo a la oscuridad que cada uno lleva dentro, es el Link versus el Link oscuro, monstruos, dragones, serpientes, y esto siempre se ha trasladado en aras de esa abstracción que decimos muchas veces con la idea del monstruo, del enfrentamiento de uno con su propio monstruo. Yo creo que uno de los mayores... las personas que mejor conoce las sombras en mundo de videojuegos es Nomura. O sea, Nomura con Kingdom Hearts. Mira, y incluso en el primer juego, en el mundo de Peter Pan, donde Sora se enfrenta a Dark Sora, quiero decir, aquí tenemos lo que comentas también en el caso de Dark Link, ¿no? De lo ves visualmente esa sombra. Incluso las sombras, si nos vamos por la parte más literal, si cabe, pienso en Ico, donde también te persiguen las sombras. También. Y son manifestaciones también del castillo, de la reina. O sea, que se pueden sacar cositas, ¿eh? Sí, por no hablar, claro, que creo también en el informe de misión lo dijimos en su día, el informe de Ico, de que, claro, como también representa a nivel inconsciente un espacio físico del que tú sales, del que tienes que liberarte. Entonces, la verdad es que hablaba con Sergio antes de dar paso a este programa, decir, la sombra va a ser uno de los contenidos esenciales de quizá el siguiente, posiblemente, también, porque ya que lo hemos introducido ahora, pues que sigamos profundizando en ejemplos. Eso es. Me gusta, porque efectivamente estamos cumpliendo, hemos hablado del pasado, del presente, de estos temas que estamos tratando, el alma y la sombra, pero también de futuro. Y aquí si queremos, por favor, oyentes que nos estáis escuchando, que os gusta la sección, que participéis y nos digáis qué queréis, qué contenido os gustaría escuchar, porque creo que Marta lo has organizado como por bloques y según lo que prefieran los oyentes, a lo mejor adelantas un bloque u otro bloque. Efectivamente, esa es la idea. Tengo, como ya hemos dicho, que nos gusta mucho organizar. A mí me encanta organizar y prever, más o menos tener cierto control de los contenidos para el resto del año. Y bueno, y la idea es eso, que os mojéis, que expreséis también, que alcéis vuestra voz y os expreséis en aras de ver cuáles son vuestras preferencias, ¿no? Pero esto realmente no va a afectar en la ausencia o presencia de un contenido u otro, pero sí estamos planteando que afecte a la hora de ver el orden. Así que os voy a decir un poco esos bloques temáticos que tengo pensados para el futuro de la sección de narrativa y eso, opinad y decid qué es lo que más os apetece. Ya sabéis que en esta sección solemos implicaros mucho, o bien con adivinanzas, o bien con pidiéndose ejemplos, bien pidiendo experiencias, que todos compartamos parte de este proceso creativo y este proceso tan bonito que nos dan las historias. Y en este caso os pedimos vuestra colaboración para hacer esa cronología y ese calendario. Así que allí voy. Allí voy, queda más guay. Viva Final Fantasy VII, pero no el Ever Crisis. Sí, a ver. En un primer bloque, ¿vale? Creo que este os va a gustar mucho. Sobre todo también porque estoy trasladando mi propia experiencia ahora de narrative designer a él. Tengo un bloque de recursos prácticos. Quiero hacer un programa de, que sé que nos lo habéis pedido mucho, de bibliografía, de libros, de material acerca de narrativa de videojuegos, para expresar pues un poco una reseña, una panorámica de todos los materiales que tengo y que os pueda comentar que podéis encontrar de cada uno, porque tengo una biblioteca impresionante. Eso te iba a decir, eso yo creo que tiene muchísimo potencial, porque la de veces que me han dicho, Sergio, no sé si le puedes preguntar a Marta o tú mismo, recomendaciones de libros para empezar a meterme en tema de narrativa, o a lo mejor solo sobre personajes, o solo sobre tramas. Un episodio, una sección solo sobre eso me parecería muy útil. Pues esa idea la tengo también de hace tiempo, veíamos esa necesidad y bueno, como también he organizado mi biblioteca, tanto digital como presencial, hace poco, creo que podría venir bien. También en la misma línea de recursos prácticos os ofrezco también el contenido de aplicaciones para a la hora de organizar nuestros documentos, nuestros cuadros de textos, cuando estemos a lo mejor trabajando a nivel de diseño narrativo. Fíjate, Marta, el otro día es que vi un tuit de, creo que era un diseñador narrativo, alguien que recomendaba, dice, de todos los consejos que os puedo dar, uno de los más importantes es que sepáis usar el Excel. Sí. Al final, total. Tantas herramientas y tiramos del Excel. Es que, pero claro, ahí está la idea, herramientas, pero todas las que os iba a recomendar, al final incluyen el modelo de base de datos de cuadrículas de Excel. O sea, que os hagáis ya también a la idea de que lo mejor para escribir en narrativa de videojuegos es usar modelos de cuadritos. Así que sí, algunas que os puedo recomendar ya lo tienen integrado, o de verdad, igualmente, como dice Sergio, el Excel es lo mejor. Pero bueno, ¿cómo utilizar esa herramienta? También os quiero contar un poquito de cara a daros un mini tutorial en el podcast para ver cómo podéis abordarlo. Y también es eso, es la importancia de la panorámica y la síntesis, recortar textos, dejarlos más largos, menos largos, cómo hacer una overview, una panorámica principal de hitos en nuestra narrativa para luego ir sesgando, y sobre todo lo que dije antes, la importancia de que muchas veces el menos es más, ¿vale? Que pecamos muchas veces de querer dar más texto, más empaque cuando no es necesario. Hay luego otro bloque en el que me quiero centrar, ¿vale? Este era, como ya veis, de recursos prácticos. Pero hay otro en el que me quiero centrar, que es de world building y de mundos, creación de mundos. El concepto de world building, qué diferencia entre el micro y el macro world building, y consejos para buscar inspiración a la hora de trazar pues grandes universos. Que no se nos vaya de las manos una cuestión tan amplia como puede ser esta. Y también la importancia de los objetos dentro de la narrativa y las mecánicas de videojuegos, que al fin y al cabo son elementos con los que el jugador interactúa mucho y también hay que tener en cuenta. Y los dos últimos bloques, uno es acercarme un poquito más genérico acerca de estructuras, subtipos de narrativas, qué es la narrativa ambiental, cómo distinguir un esquema de misiones de un esquema basado más en las narrativas ambientales. Y también, y creo que eso también nos va a interesar, consejos para trazar diálogos, que eso también está muy relacionado con el ejercicio de la síntesis que antes os animaba a ejercitar. Y como los personajes es de lo que más me gusta y los personajes siempre tienen que estar, también tengo pensado para esta temporada hablar de, bueno, las diferencias entre los protagonistas y los NPCs, que tenemos que tener en cuenta para crear NPCs interesantes. Y luego hay otro concepto del autoconocimiento y de la psicología que me gusta mucho. Es bastante complejo, así que esto os digo ya, que para el siguiente programa no lo haré. Pero es el concepto de los eneagramas, que es también otra división psicológica de tipos, de rasgos, y que es muy útil en narrativa. Os lo digo porque también lo he estado utilizando con el equipo de Magic Rain en Lua y nos ha venido muy bien de cara a saber la idea que tenemos clara para cada personaje. Es una metodología muy útil porque funciona con que un personaje actúa de manera distinta si se centra, es decir, si está tranquilo, o si se descentra, si pierde el control de sí mismo. Entonces, tener una red clara de cómo va a actuar un personaje en su estado, vamos a decir, base, o en su estado centrado o descentrado, es también muy útil como una red de apoyo para trazar personajes. Vale, pues vamos a resumir, sintetizar, ¿vale? Esto es como en los concursos de televisión de si quieres la opción 1, pulsa 1. Tenemos 4 bloques. Tenemos un bloque de recursos prácticos, ya lo has contado, bibliografía, aplicaciones. Otro sobre world building, sobre los mundos. Un tercer bloque de diálogos y estructuras. Y un cuarto de personajes. Recursos prácticos, world building, estructuras y diálogos y personajes. Eso es. ¿Cuál queréis? Chan, chan, chan, ponedlo por los comentarios. Todos se van a tratar, efectivamente. Además, yo así un poco a ojo de buen cubero digo, vale, hay 4 bloques, tenemos una 8 programas, anda. Son como 2. No lo había dos pensado, programas, pero sí, por bloque. Más o menos, sí. Más o menos. A lo mejor uno te da 3 y el otro 1, quién sabe. Pero más o menos lo organizo así. Pues así sí, pues que sí. A mí me interesan todos. Si tengo que votar, si mi voto cuenta para algo. Venga, claro, claro que vota, por supuesto. A mí el de recursos prácticos yo lo haría de lo primero. Sí. Porque al menos a mí eso como que me da unas herramientas ya de las que poder tirar. Y poder ir probando, ir leyendo, que quiera que no, son otros recursos que pueden complementar a lo que hacemos aquí en la sección. Sí, pues me parece ideal. Yo creo que yo también lo veo. Pero bueno, posicionaos vos también vosotros, que os llama más la atención, que os gusta. Pero sí, lo único que os puedo decir es que los eneagramas a nivel psicológico es tan complejo que igual ese ya sí que os digo que se quedará para el final de la temporada, si podemos. Pero el resto, servíos a vuestro gusto. Que esto es vale. Un restaurante o es el café del Animal Crossing. Eso. Estamos en el Café Pichón. Eso. Pues mira, vamos a terminar con una historia que compartí ayer porque la leí, del Animal Crossing, que tiene mucho que ver con narrativa. Y hablaba del caso de un chico que su madre, bueno, tenía una enfermedad, tenía creo que cáncer, y falleció. Pero estuvo jugando a Animal Crossing hasta que la pobre pues ya falleció. Y cómo con el paso del tiempo, este muchacho, bueno, volvió a coger su antigua 3DS y se encontró su partida guardada con un montón de cartas que había estado escribiéndole su madre y regalos, donde ponía, hijo, espero que te guste, esto es para ti. Quiero decir, esa mujer había dedicado su tiempo, invertido horas, para dejarle ese mensaje virtual en un juego que lo que trata es de simular una vida. Eso tiene un mensaje muy potente que habla precisamente de esto, del valor de las historias y de cómo los videojuegos también nos acompañan en momentos vitales. Qué bonito. Y cómo desafía el tiempo y las barreras de la vida y la muerte, ¿eh? Esa historia sí también la conocía y te estaba escuchando narrarla de nuevo y qué bonita es. ¿Cuál es el poder de las historias? Wow. Fuera del tiempo, de la vida, la muerte y de la pantalla, como es lo que también trazamos aquí. Bueno, pues nos quedamos entonces con eso. Y nada, Marta, que muy ilusionante el curso que tenemos y lo que dé de sí esta sección. Sí, pues ya nos veremos más, que las historias grandes pues nunca mueren. Eso es. Pues lo dejamos aquí. Un saludo. Adiós. Y ya estamos aquí de regreso. Nos recordaba Jonah de manera interna que, hombre, esta cuña la verdad suena fantástica. Tenemos la voz de Steiner, la voz de Charles Martinet diciéndonos ¡ustedes son número uno! Pero es verdad que las vías de contacto están desactualizadas porque ahora ya somos generación Z y estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Facebook y donde os queráis. Si mañana sale una red social, acabo de decir que me hago yo... Mira, en Blue Sky, donde no estamos, pero estaremos dentro de poco en el cielo azul. El caso es que estamos aquí, como siempre, una que estamos jugando interesante, porque Jonah no sabía si iba a estar hoy o no, hasta el último momento, pero dijo, mira, esté o no, yo quiero que se hable de este jueguito que ha salido. Así que cuéntanoslo, porque trae tela. Bueno, pues yo vengo a traeros un poco de combate mortal. Ha salido Mortal Kombat 1. que la gente dirá, ¿por qué sale el 1 si teóricamente era el 12? Bueno, han pasado cosas, ¿vale? O sea, vale. Han pasado cosas. Ha habido una línea temporal que se ha vuelto todo loca y no sé qué, no sé cuántos. Y vamos, que si alguien quiere saberlo, que vaya a la historia, que se puede leer. Pero vamos, que volvemos, hemos tirado hacia atrás y se ha desatado la locura en este Mortal Kombat 1. Que, sinceramente, tremendo juegazo, ¿eh? O sea, así, wow. El resumen es tremendo juegazo, es el resumen. Qué guay. Claro, yo no sé, el que es fan de los fighting games, ¿lo es de todos? ¿Qué quiero decir? No, para nada. Para nada. Yo sí, ¿eh? De todos, prácticamente. Jolín, qué bien. Que me ves en un Tekken, en un Street Fighter o en un Mortal Kombat. Sí, a ver, yo también los pruebo todos, ¿eh? Y aquí hay gente en el chat que también... Hoy ha venido parte de la comunidad de los fighting y también somos de probarlos todos y tal. Pero luego, normalmente, te sueles quedar con los que más te llaman. Yo, por ejemplo, los tengo, el Street Fighter 6, tengo el Mortal Kombat y tengo el Tekken. Y a ver, sinceramente, pues al que juego más es al Tekken, pero este Mortal Kombat 1 me ha enamorado muchísimo. Qué guay. O sea que, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, así un poco de resumen, ¿vale? He jugado menos de lo que debería, pero me lo estoy pasando muy bien. Y os voy a hacer un poquito de resumen de lo que podéis encontrar en este juego, ¿vale? Tenemos 23 personajes, clásicos como Johnny Cage, como Liu Kang, como bueno, la gente de Raiden, toda la gente que ha jugado a estos juegos ya sabe de qué va lo del Mortal Kombat. Y tenemos diferentes modos de juego, ¿vale? Unos modos single player, unos modos online. En online tenemos las rankeds típicas de toda la vida. Tenemos el Templo del Guerrero, que no está abierto aún. Y luego puedes hacer Rey de la Colina o VS, que el versus es uno contra uno. Y el Rey de la Colina es una sala grande donde te vas pegando contra toda la gente. Y el que gana se queda y el que pierde pues se va a la cola. ¿Vale? El rollo es que luego tenemos el modo historia, ¿vale? ¿Por qué quiero resaltar el modo historia? Porque creo que para alguien que no le guste la competición, este es un juego brutalmente bueno a nivel de juegos de lucha. Porque todos los modos single player son muy chulos, están muy trabajados, tiene un tutorial espectacular, o sea, para aprender realmente cómo funciona, qué es un juego de lucha. Hay una parte, por ejemplo, en la que te dice que si te levantas, o sea, si te han tirado y te levantas mucho con ese ataque, te van a ver y te van a castigar, te van a hacer más daño, tal, tal, tal, por lo tanto no deberías hacerlo. O sea, hay... Como que el juego intenta que tú aprendas a jugar. No que machaques botones, sino que realmente sepas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y qué deberías hacer en un caso en el que no te sea favorable. Entonces, creo que lo más a destacar de este juego para mí es el tutorial. Que parece triste. Pero hombre, es que se echan de menos tutoriales buenos en los juegos de lucha. Me parece una declaración de intenciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya en el 11, en el anterior... Ya fue un muy buen tutorial, pero es que creo que en este se lo han sacado, o sea, han cogido y han dicho, mira, ¿sabéis qué? Tened la perfección hecha tutorial. Entonces, para alguien que no sepa mucho, oye, también te puedes meter ahí, puedes aprender a jugar bastante bien, la verdad. La verdad es que es muy chulo. Y luego tenemos, vamos a acabar ya con los modos de práctica, tener práctica normal, que tú te pones ahí con el muñequito y puedes hacer... diferentes tipos de... Bueno, pues venga, a ver, ¿cómo puedo aprender este combo? ¿Cómo puedo tal? Me meto y lo voy practicando. Incluso tiene también uno específico para practicar los fatalities. ¿Qué son los fatalities? Si alguien ha estado en una cueva en estos últimos 30 años y no lo sabe. En Mortal Kombat, si hay algo en lo que destaca, es en sus gráficos realistas y la maravillosa idea de cuando acabas con alguien, lo mejor es desmembrarlo. Arrancarle la cabeza, partirlo por la mitad, cosas así bonitas, ¿no? Cosas de amor, sí, sí, sí. Demostrando tu amor por tu rival, ¿vale? En este todavía no lo han puesto, pero hay incluso una forma de acabar, digamos, esto es cuando ya has liquidado la vida del otro, que sería el friendship, ¿vale? Que se llama, no hay fatality, es un friendship, y entonces te haces amiguito con el rival. Y no lo acabas de destripar, pero bueno, pero está ahí. En este momento no hay, ¿vale? Tenemos los fatalities, que es, pues bueno, las diferentes formas de masacrar lo que quede del cuerpo del otro. Que puedes incluso entrar a practicarlo en este modo práctica. Y luego entramos a todo lo que es el juego en sí, ¿vale? Tenemos un modo historia que está súper trabajado, o sea, vale muchísimo la pena. Si te cansas del modo historia, aún tienes más cosas. Tienes las torres, que es, ¿os acordáis cuando antes, Atreides acordará, el modo arcade típico de estoy como, ¿sabes? Piso 1, me enfrento a este, piso 2, me enfrento a este, piso 3, me enfrento al otro. Sí. Exacto, pero esas son las torres, ¿vale? Tienes la torre fácil, la difícil, la normal, la infernal, la me quiero cortar todo lo que puedo cortable, ¿vale? Hay diferentes tipos de niveles, entonces ya se ajusta a la dificultad de cada uno. Y luego tenemos las invasiones, ¿vale? Que las invasiones ya es el disparate los melones, es la risa a tope. Son como unas pequeñas zonas, como un tablero, ¿vale? En la que tú vas recorriendo diferentes puntos y tienes diferentes combates. Y en esos combates, tú lo que puedes, bueno, pues digamos conseguir objetos y ítems para decorar a tu propio personaje en la personalización, ¿vale? Entonces la idea es recorrer esos tableros, hacer los combates y enfrentarte a diferentes situaciones que son bastante divertidas. Porque, por ejemplo, en el primero, la primera invasión, el personaje principal es Johnny Cage. Que Johnny Cage, por si alguien no lo sabe, es un actor de Hollywood, de pelis de acción, rollo tipo de los 80, ¿vale? Sí. O sea, con todo lo que ello conlleva. O sea, por ejemplo, Johnny Cage le han puesto una skin de Jean-Claude Van Damme en este, madre en este juego. Eso es genial. ¿Vale? Entonces, no quiero alargarme mucho más, ¿vale? Porque prefiero que miréis vídeos y que lo probéis. El juego es muy chulo, ¿vale? Abrieron el día 19, o sea, todavía estáis a tiempo, es pronto, no hay ningún tipo de problema. Si alguien se quiere esperar, que se espere, obviamente. Tiene un modo single player que está muy trabajado y es de los mejores que he visto. Tiene un tutorial, para mí, 10 de 10. Y luego tienes toda la parte online por si eres más competitivo y te apetece. Incluso puedes, sin hacer competición, puedes entrar en partidas que son free, o sea, no te juegas ningún rango ni nada. Mi pregunta es, sobre todo esto para la comunidad Fighting, que yo sé que estáis pendientes de si a lo mejor hay que bajarle las características a este personaje que está muy chetado. ¿Han ido haciendo betas o algo para tomar el pulso a la comunidad? ¿O esto llega de la nada y da la casualidad de que afortunadamente ha salido bien? No, se han hecho betas, ¿eh? Bueno, vale. Pero ya se ha visto que hay personajes que están un poco más rotos de lo que deberían. Vale, eso siempre pero bueno, lo bueno de la comunidad americana, porque al final este juego sale de América... es que lo van a arreglar. Por ejemplo, Street Fighter tiene problemas con muchos personajes y han dicho que hasta dentro de un año no hay parche. Vale, vale. Entonces, eso sí que es conflictivo, ¿no? El dejar un juego abandonado durante X tiempo, que ya no quedará un año, que quedarán 9 meses. Pero claro, 9 meses con personajes que no están bien. La idea es intentar igualarlos un poco siempre, y eso es lo que creo que debería hacer. Y yo confío que Warner lo va a hacer. Vale. ¿Y en qué plataforma estás jugando? Yo estoy jugando... En. Perdón, que es mi mujer que ha entrado un momento. Sí, no pasa nada. Sí, por eso. Yo estoy jugando en PC. Ajá, estoy vale. Jugando en PC y. Pero bueno, está para Play 5 y está para Xbox y está para todo lo para nuevo, Switch, digamos. Creo, ¿no? Sí, para Switch. Ay, sí, lo de Switch. Claro, sí, por eso pregunto, que se ha salido un poquito rana. Pero bueno. Lo de Switch es tirando a lamentable un poco, ¿eh? A ver, a nivel gráfico, la consola hace lo que puede, pero es que, claro, si vas a sacarla con depende de qué calidad, pues no la saques, ya. Tío. O sea, porque se ve un poco como si fuera... O sea, es un poco gráfico del Play 1, ¿eh? Un poquito. Si yo he visto... en el Mortal Kombat 1 casi. Yo he visto Digital Foundry que ha hecho comparativas y a mí me parece que el juego es bastante solvente por eso, con el hardware que tiene. De hecho, está ahí con la Steam Deck. El problema son las animaciones, que sí que es verdad que se ven... Vaya inquietante, ¿no? Algunas caras. Sí, se ve un poco que da... No sabes si realmente te está gustando, te da miedo... O sea, no sabes qué es lo que te da miedo realmente, si la cara o las vísceras. Claro. Y bueno, ¿cuál es tu...? ¿Cuál es tu personaje favorito de momento? Yo uso a Johnny Cage. Ah, porque, amigo. Claro, es que es como el Van Damme, ¿sabes? Sí, claro. Sí, hombre, es el mío. Además lo uso desde el Mortal Kombat original, o sea que... Sí. Y es el mío. Pero bueno, he descubierto a Smoke en este juego y está muy chulo, me gusta mucho. Vale. Y si alguien pero, te bueno, quiere... De momento Johnny Cage está en la patata. Vale. O Sindel también, que el Sindel no sé si lo sabéis... Sindel es la reina, es la madre de Kitana y de las chicas que van con los abanicos y los ties y tal. Sí. Vale, pues Sindel es su madre. Y ataca con el pelo, ¿vale? Sí. Como Medusa de Marvel. ¡Wow! Sí. Ataca con el pelo y con gritos. Y puede gritar tanto que su fatality, digamos que grita tanto que le saca la piel y la carne del esqueleto del rival. Wow. Como si fuera una Banshee. Pero, sí. Lo del pelo tiene mucho mérito, porque eso tiene que consumir recursos a mansalva. Es que, mira, de Hellworks de The Witcher, que The Witcher 3, que se comía todos los recursos. Claro, es que le ponen tremendo pelazo y luego la consola no tira. No es culpa de... No, pero una cosa que sí que voy a decir, por ejemplo, a mí en partida me va ultra fluido, ¿vale? Pero las pantallas de carga me está costando bastante, o sea, me va muy lento. No sé si es culpa mía o culpa del juego. Está hablando con gente y en principio les va bien a todos, ¿vale? O sea, que debe ser culpa mía. ¿Tienes un disco mecánico o un SSD? Es que en principio creo que lo instalé en el SSD, pero no me acuerdo. Ese es el rollo. Tengo que mirarlo. Vale, vale. ¿Vale? Pero como cosas que aporto yo, ¿eh? O sea, eso me está pasando a mí. Ahora, una vez en partida, va como un tiro. Ya hice mi primer torneo el lunes pasado y fue muy bien. Oye, y si alguien se quiere apuntar a algún torneo, partida que tú hagas... Que me siga en Twitter, que ahí lo publico todo. Sí, o que me siga en Twitter o me envíe un mensaje privado y le contesto. Lo digo porque ahora mismo cuando sale el juego es cuando yo creo que hay como hambre de probarlo, de hacer partidas, combates. ¿Te apetece? Sí, sí, sí. Sí, además pueden jugar conmigo, que soy muy malo y me pueden ganar, o sea, no hay problema. Vale. Así que ayudas a la gente a que se sienta mejor, ¿no? Claro, yo lo hago por el bien de la comunidad. Claro, solidaridad, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí, porque es verdad que también queríamos hablar de Blasphemous 2, que sé que Atreides ha estado jugando, disfrutando, pero yo creo que merece que le dediquemos tiempo. Así que lo dejamos para la semana que viene. Sí, porque soy capaz de hablar muy rápido, pero no sé si me iban a entender algo. Así que casi mejor para la semana que viene. Completamente. Pues venga, pues vamos entonces a terminar el programa de hoy. Y concluimos porque, desde luego, será por contenido, ¿eh? Aquí seguimos, segundo episodio de la novena temporada. Y además, esta semana tenemos Responde, el primer Responde de la temporada. ¿Qué nos estaréis diciendo? Ah, pues ya sabéis, para este ya no, pero para el siguiente podéis dejar un comentario en info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox. Por ahora de iVoox. Ya veremos en el futuro de más sitios. Así que nada, Nuria, que nos vemos en ese Responde. Sí, nos vemos la semana que viene. Como siempre, muchas gracias a todo el mundo, la gente que ha estado en el directo, la gente que nos escucha en otras plataformas. Y nada, un besito fuerte. La gente te quiere, Nuria. Quiero que lo sepas. Lo dicen por el chat, me llegan comentarios, porque ahora yo estoy de community manager, y me llegan comentarios durante la semana. ¡Uy, qué bien habla la chica esta! Así que quiero que lo sepas. Pues mira, muchas gracias a la gente que me lo dice. Por supuesto. Y Jona, igual, nos vemos en el Responde. Muy bien, pues nos vemos el jueves en el Responde y nos vemos la semana que viene, el domingo, aquí otra vez, a las 6. No faltéis, gente. Muchísimas gracias por venir a todos. Y nada, eso, que un besito. Muy bien. Y a Atreides, pues nos vemos en ese Responde también. Pues sí, nos vemos en el Responde y la semana que viene lo mismo. El domingo en el mismo sitio y a la misma hora. Ya sabéis, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.